encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos completamente en vivo, son las 2 de la tarde con 3 minutos y la verdad un programazo de lujo, unos invitados que la verdad, ahora sí, para el lado que volteemos, pura figura, leyenda viviente de la lucha libre, estamos de plácemes en este domingo. Bueno, déjame saludar primero a mi equipo de transmisión. Paco Espinosa, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer ya servirles desde este domingo en Super Libre. Ya sabe usted que estamos completamente en vivo. Ahí está. Para no es grabado, no está grabado, ni mucho menos. Vieja, y te hablan, decía mi vecino, porque para que veas que sí estamos chambeando. Entonces, saludar a toda la gente que está en casita, don Zenón, no se vaya a molestar, porque luego al rato vienen las contradicciones de que si los técnicos, que o sea, puras enfermedades trae ya, este hombre ya le debe una, no hernia, como lo decía el invitado, pero sí tiene ya la cirrosis hepática, ¿qué es eso? ¿Sabe? No sé. Bueno, sí dijo, no sé si sea carpintero o alguna cosa arregle, pero que ya de tanto estarse enojando, tiene que calmar las aguas. Toma ese ejemplo, Paquito. Entonces, por favor, o sea, hay que ver que el hígado es un factor indispensable en la vida del ser humano, pero acuérdate que Dios quiere corazones, no hígados. Entonces, exactamente. ¿Para qué quieres el hígado? Bueno, y deja, perdón, la cita Jenny, la decán de lujo de este programa. Buenas tardes, cita Jenny. Hola, buenas tardes, aquí ya listos en las redes sociales. Recuerden, Super Espacio Libre en Facebook o la fanpage Super Libre, todo junto. Ya está la foto de nuestros invitados ahí en las páginas. Ahí va, para que la vean. Llegaron puntuales, Paco Espinosa, ¿verdad? Claro, de lujo, como tú bien lo dices. Y preséntalo, porque sí, ya es el ahorita, que hace ya el pariente más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa. Nada de incómodo, estoy muy cómodo aquí ya, en este programa de manteles largos. Sí, ¿qué programazo tenemos para el día de hoy? No se despegue del 580 de AM o de www.canal58.com.mx, que el día de hoy hay un programazo. Domingo de lucha libre, domingo de super libre. Sí, nos escuchan en 7 estados de la República. Y hoy hasta Veracruz, porque hay alguien que ya está sintonizando el 580 o el www.canal58.com.mx. Y le decía, pues no te pierdas, mi querido Era, para que tú escuches los saludos completamente. Y pues a ti que te gusta la verdadera lucha libre, aquí lo vas a escuchar, lo vas a sentir y vas a vibrar con nosotros, con nuestros invitados. La gente de Puebla y Monterrey que nos escucha, en el Bajío también. De Manuel Doblado, Guanajuato. Que ahora en días pasados estuvieron, ¡ay! Como paletas, ¿verdad, Paquito? No, vaya días, así es el clima ya aquí, estamos muy descompuestos, gracias a todos ustedes. En marzo descompuesto, ¿verdad? Y con esos tormentones. Pero acuérdate que la frase de las abuelas era enero, febrero loco y marzo otro poco. Entonces, no era enero pero, loco. Pero ya viste lo que pusieron en las redes sociales. Febrero loco. Oye, Paquito, dice, ni Obama tiene estas lluvias. En el 2018 se las vamos a vender. Sí, no, hay que vender todo, digo, si estamos aventando la casa por la ventana. Ni Obama las tiene, entonces los van a vender también. Hay que aventar la casa por la ventana porque sí, la verdad, está difícil el clima. Sí, oye, un saludo también para la gente que nos escucha en Manuel Doblado, Guanajuato, en Estados Unidos, nuestro amigo Randy Fiato. Para la gente que nos escucha en Mérida también, en muchos lugares que nos escuchan, en Londres, la región militar que nos escucha en Tamaulipas también. Saludos. Sí, a todos ellos un fuerte abrazo, Dios, bien sabroso. No se despeguen porque ahora sí, Paquito, presenta a nuestro primer invitado, porque nos va a recibir un homenaje este 5 de abril. Se cambió la fecha, martes 5 de abril. Se cambió la fecha para que haya más público presente en esa función. Bueno, mira, merecidísimo yo creo que este homenaje, porque sí la gente lo recuerda bastante bien. Bastante bien. Yo creo que no puede haber una memoria precisamente en la lucha que vivimos cuando éramos niños, de verlo presente y como le gritaron, porque mucha gente lo recuerda como Periquita y que el suegro, eso lo tiene que aclarar. Asesino Negro, bienvenido, buenas tardes a Super Libre. Muy buenas tardes, querido público Radio Escucha, los saluda su amigo y servidor el Asesino Negro. Nos encontramos aquí en su programa favorito, que lo es Super Libre, esperando a que se nos haga todo tipo de preguntas referente a la lucha libre, estamos para contestarles. Oye, y una cosa que él me lo dijo, usted nunca se pierde Super Libre, ¿verdad? Ah, no. Cada 8 días es uno de mis programas favoritos. ¿Ves? Con eso, no, hombre, pues nos levantan el ánimo para seguirle en esta batalla, ¿no? De la lucha libre, ¿no? Pues sí. Este trabajo que nos gusta bastante, eso, ¿no? Eso es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso, ¿no? De estar echándole los kilos también esta tarde de domingo. Así, y nuestro siguiente invitado, que también de lujo, Paquito. Un invitadazo que, bueno, ya lo hemos tenido aquí en Super Libre, no es como de casa, porque ya sabe que ni como su pobre casa, que ni es pobre ni es su casa. Don Pablo Romero, bienvenido también otra vez a Super Libre. Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente, es un placer. Y vaya, digo, es un privilegio para nosotros, porque de historia de lucha libre tenemos aquí a dos grandes señores que conocen y bastante, don Pablo. Sí, bueno, pues es que el Asesino Negro fueron más de 40 años de lucha, ¿no? 36 años de lucha, cantidad de anécdotas y... Sí, de eso vive un luchador, ¿no? Porque todas las anécdotas que se surgen detrás de todo esta parafernalia de lo que es la lucha libre y todos los vínculos que se tengan, tiene siempre una anécdota. Yo les decía a mucha gente, incluso en la universidad les decía, es que si ustedes supieran la memoria que tiene un luchador después de tantos golpes, se graban también las memorias de lo que, las anécdotas que tienen, que hasta te dicen la hora de lo que cuando sucedió, ¿no, Asesino? Exactamente. Como infinidad de público preguntan que si la lucha libre es mentira o es verdad, le digo completamente. Bueno, ya lo practicaste, ya lo viviste, para que estés calificando el deporte en esa manera. Dice, no, pues le digo, practícalo y te darás cuenta, Por supuesto. Porque mis respetos para cualquier deporte profesional. Yo, a mí, la lucha libre para mí es lo máximo. Simplemente el fútbol, no lo entiendo, no me gusta, no lo voy a criticar, pero ajá, mis respetos. Yo creo que eso de que si la lucha es falsa es sobre todo de la gente que nunca ha venido a una arena. Porque exactamente. Venir, ver una lucha, sea de donde sea, no necesita estar en primera fila, sea de donde sea, ahí te das cuenta si es falsa o no. Tienes que verla en vivo. Sí, en vivo. Sí, no, bueno, pero de alguna manera los martes, don Pablo, usted ha visto que hay gente que pues viene por primera vez, ¿no? Y digo, es una moda que para ellos puede ser en su mundo social, pues algo de venir, se puede empapar porque le puede gustar o la puede dejar así como la vino a ver, ¿no? Sí, es que para mí las funciones de martes de glamour normalmente no van aficionados que conocen mucho, más bien va gente, lo toman como un preantro. Ajá. O para ver algo que no conocen o algo. La gente que sabe de lucha libre va los domingos. Así es. Viejos aficionados, ellos van los domingos. Y que era muy diferente, ¿no? Porque anteriormente los martes eran los populares o los de los locales, y los domingos era cuando se venía la función, ahora sí que estelar. Sí, de la México, sí, aquí sí, en Guadalajara, que sí, la gente de Guadalajara llenaba la Arena México con los estelares, ¿no? Digo, todo el programa. Sí. Pero eso que dicen de la gente que viene de preantro, que no sabe lucha libre, yo creo que está muy bien que vengan, porque es una forma de atraer nuevo público y que pueda crecer la afición de la lucha libre. ¿Usted qué opinión tiene cómo atraer nuevo público? No, y simplemente, mira, hablando sobre ese tema, simplemente el caso es de que estas nuevas generaciones, tanto luchadores como aficionados, los han convertido en diferente forma, ¿verdad? Porque ya los acostumbraron la gente, pues, si no hay acrobacia, ya, exacto, no es lucha. Vamos y la verdadera lucha es al ras de lona. Y son lucha. Épocas que se ha vivido la lucha libre, don Pablo, porque pues digo, anteriormente esos grandes gladiadores del Gorila Macías, hablamos de esa época, Gori Guerrero, hablamos de su tío precisamente Rito Romero, y esa gente que pues no utilizaba tanto, ¿no? Sino simplemente un calzón, sus botas, su bata del baño y vámonos al ring. Era la truza, las zapatillas y la bata. Y la bata. Y se luchaba sobre el 6x6 del ring. Eso era lo... Ahora sacamos otro ring hexagonal. Eso es lo más raro. Yo me quiero imaginar ir a una corrida de toros y que el ruedo sea hexagonal, no, o que sea triangular. Acá el monosabio es el no, se solda, no, no, es que eso, yo siento que los muchos empresarios modernos que no tienen mucho conocimiento de la lucha quieren hacer negocio y están inventando cosas, modalidades, ¿no? El ring es sagrado, es un lugar de 6x6, no sé si ustedes les haya tocado, pero en los tiempos de mi padre, de mis tíos, del señor, un luchador subía al ring y se limpiaba las zapatillas en la orilla antes de pisarlo. Ese como, era el ritual, ¿no? Era el ritual. Lo hace Panther. La manera de respeto. Pero ese señor, ¿Panther? ¿Blue Panther? Sí, papá. Se ve que sabe luchar. Sí, sí, sí. Se ve las tomas que hace y todo. Se ve que es un luchador formado bien. Ahora ahí se ven encuentros, como que encuentros de mujeres contra hombres. Exacto. Eso lo veo increíble, ¿verdad? Sí. Lo veo increíble. No, y algo peor. Sí, ¿no? Algo peor, vi hace unos días en la televisión un mini, o un enanito, o mini, como le dicen, sí, una mujer y un hombre. Exótico. Es que no es posible. La misma fuerza, asesino, no la misma fuerza, sí, ¿verdad? No es la misma fuerza. Hubo un luchador, el más grande exótico que ha habido en la historia, Jorge el Hermoso. Yo el Hermoso. No, Jorge el Hermoso. Ah, yo el Hermoso era de aquí. Oh. No, Jorge el Hermoso. Le voy a dar a Paco Espinosa unos videos que traigo de él aquí. Era un exótico. ¿Serio? Pero serio, o sea, es que ve uno ahora que el exótico le da un beso al contrario, es que eso no es posible. Y lo vence, ¿no? Que es lo peor. No es posible, no. Yo lo que veo más grave es que deje de lado la lucha, porque yo he visto exóticos que son grandes luchadores, que los he visto luchar, que se dan con todo y que luchan muy bien, pero que dejen de lado todo ese conocimiento y se pongan a dar show, cuando lo que más, lo que platicábamos hace ratito, la mejor forma de meter al público a la lucha es luchar bien. Es luchar bien. Simple. ¿Sabe quién era muy buen luchador? Exótico, pero era muy buen luchador, el Greco. El Greco. Adorable Rubí también, Rubí también. No, sí, yo hace mucho tiempo que dejé de ir pero a la lucha. Pero el Greco sí era buen luchador. El Greco, yo le digo porque yo. El bello Greco. Yo conviví con él cuando éramos jóvenes en el pentatlón. Uh-huh. Íbamos a competencias de lucha olímpica, iban los villanos, los hijos de Ray Mendoza, José y Jesús, y hasta el tercero, Arturo. Los hijos de Adolfo Bonales, un hijo de Pedro Bolaños, Rosalío Hernández, pues hijos de luchadores. Pero antes de luchar, por ejemplo, los villanos, yo creo que fácilmente nos vimos 6-7 años en competencias en el Cortijo, en el Eduardo Molina. O sea, son formados bien. Lo que era aquí, como con el Diablo aquí en Guadalajara, ¿no? Con el Diablo duraba un transcurso de 3, 4, 5 años para hacerse luchador. Sí. Y ahora de la noche a la mañana ya, con que se venden una mortal, ya los hacen luchadores. Oye, asesino, ¿y tú qué opinas de ese tipo de ring? Que es no, pues está muy mal. Nomás que como decimos, es que a gente que no va a la lucha la acostumbran a ver ese tipo de espectáculos o rines y toda cosa. Sí. Es el detalle. Yo pienso que la innovación está muy bien, pero hay que saber cómo innovar. ¿Hasta dónde? Porque hay cosas que en pro de la innovación, pues en lugar de ayudar a lucha libre, la demerita. Y decía, como dice el profe Sata, dice, ¿cómo es posible que hasta una mascota elimina a un luchador? Tenga más suerte. Sí. ¿Qué opinas de eso? Está malísimo eso, está muy mal. ¿Verdad? ¿Cómo que muy tenga mal. Más suerte que un luchador una no, mascota? No, y un enanito que se mete a hacer su show. Pues, de por sí la gente no cree en la lucha libre. Eso, y viendo ese tipo de espectáculos. No, y aparte, esos aficionados nuevos se quieren aprovechar de que si le pegó él, que no le pegue yo, ¿no? Porque hace unos días estábamos ya por grabar y llega un extranjero y dice, oye, me dieron esta máscara, yo me voy a subir a luchar. Imagínate, ¿dónde estamos? No, usted nomás se la pone y disfrute, pues se supone que no le explicaron nada, le cobraron un boleto y él dijo, pues me dieron la máscara con el boleto y a lo mejor nosotros nos vamos a subir. Imagínate el tipo de aficionados que hay ahora, ¿no? Sí, es, por ejemplo, a mí me tocaba ir todos los lunes con mi padre a la empresa, ahí en Doctor La Vista en México, junto a la Arena México, a cobrar. Iban los lunes a cobrar y ahí veían cuánto habían ganado en Puebla, en Cuautla, en Cuernavaca, en Acapulco. Pero el luchador iba muy bien vestido, si no, no le pagaban. Tenía que ir de traje y corbata. Don Salvador Luterot es el padre de la lucha libre. A mí me tocó mucho convivir con él. y siempre fuera en función de martes o de domingo, él estaba en su asiento viendo la función desde la primera. Y si algo no le gustaba, le decía, ¿sabe qué? Está usted suspendido, váyase al gimnasio, mientras no va a luchar, hasta que esté bien. Hasta que esté bien. Ahora, muchos empresarios modernos, ¿no? Pues, no, se suben hasta el ring a que los estén pateando. Por yo fui, sabe. Tuve en mi época, cuando yo iba a debutar también, me pasaron a ver, para hacer la prueba, el señor Plata y don Julián Sánchez, en paz descanse. Y don Julián Sánchez no me aceptó que por chaparro y gordo, y ya le dice el señor Plata, pero este sabe luchar. Ah, dice, pues califíquenlo. ¿A qué edad debutó? Yo debuté a los 28 años. 28 años, no, 28 no muy años. Joven. No, ya mayor, empecé a entrenar a los 23 años. 23. Para ser luchador duré entrenando 5 años. 5 años. No, de embalde pedía 2 de 25 para que me canse. Y ahorita todavía nos seguimos pidiendo. Apúntese usted, vamos a ir a la pausa. Así es, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes, 3613-2727, 3613-3088, para que se comunique y pregunte lo que quiera a nuestros invitados. Pausa y enseguida regresamos. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Head out on the highway. Internet es educación, es libertad. Internet para todos es empleo, crecimiento y comunicación. Internet abre puertas y oportunidades a quienes hoy no las tienen. Internet amplía horizontes y le da poder a la sociedad. Internet para todos es para ti. Es ayudar para que todos lleguemos más lejos, para crecer y hacer que lo bueno pase. ¡Queremos Internet para todos! Tú también únete a la revolución digital. Exígelo en Facebook /PRI Oficial. Juntos hacemos más. PRI. El Senado de la República se honra otorgándole el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a Rosario Marín, extesorera de los Estados Unidos. Rosario rompió el techo de cristal que limita el vuelo de las mujeres. Derribó con tenacidad el muro invisible que ahora algunos pretenden construir con rejas y ladrillos contra los migrantes. Mi esencia es genuina, profunda y orgullosamente mexicana. Muchísimas gracias, México. Senado de la República, 63ª Legislatura. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Elisa Carrillo, primera bailarina mexicana. Todo comenzó como un sueño. Tuve que competir con muchos jóvenes de mi edad. Llegando a Berlín, llegué a la posición de primera bailarina. Y eso no hubiera sido posible si yo no viniera de México. Ese amor, esa pasión que tengo por vivir, la tengo por mis raíces. Los sueños se logran. Es cuestión de amar lo que haces y entregarte día a día. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre... ¡Súper Libre! Solamente por Canal 58. Amigos de Super Libre, tenemos saludos, señorita Jenny, a ver. Claro que sí. Gabriel Ramírez Bautista dice saludos a todos y en especial a nuestros invitados. Gracias. Gracias. Dice Juan Ernesto López Díaz que si usted llegó a conocer al perro Aguayo. Yo sí. No, luché varias ocasiones contra él. Una ocasión me tocó luchar en Tala y le quebré una botella en la cabeza y ya me andaba con unos parientes de ellos. Uno era policía y me puso hasta la pistola en el estómago. Ah, sí, así fue. No, bueno, es que Tala es el perro Aguayo, ¿no? Pero sí me tocó infinidad de ocasiones, tanto con él contra su hijo. Aquí, y también aquí en la Arena Coliseo después. También en la Coliseo. No, no, y digo, el perro Goyo, aguantaba mucho el perro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y era de esos que le entraba duro a los guamazos. Sí, que le pegaran. Y Tala es del perro Goyo. Ahora se la renta a un tal Toro Blanco y a sus muchachos. Para que digan. Muy difícil el perro Guayo, difícil rival. Difícil rival, y más la experiencia que tenía el señor. La experiencia también me tocó, que es un orgullo muy grande para mí el haberme, de que siendo yo un niño cuidando chivas, ahí en Vidal, los Zacatecas, veía luchar al santo. Y decía, Dios mío, dame licencia de luchar contra ese señor. Y se me concedió. Porque el santo es tu ídolo en realidad, ¿no? Me toqué, exactamente. Me tocó luchar con el señor Santos, con su hijo y hasta con su nieto. Las tres generaciones. Como simplemente con el Rayo de Jalisco, señor grande, en paz descanse. El Junior y el Rayman. Todas generaciones, yo ya las me tocó enfrentarme contra ellos. Digo, y estamos hablando desde 1976 que debutas. 76, debuté el 76. Y que desde entonces, el Asesino Negro marca una etapa en la carrera luchística, porque siempre has sido rudo y siempre has tenido esa calidad. Exactamente. Como ahora que vamos a tener este homenaje, pues para mí es una grande satisfacción recibir ese gran homenaje a dos leyendas de la lucha libre, como es el señor Salvador Lucerote, en paz descanse, y yo, Asesino Negro presente. Es una satisfacción muy grande que siento yo en mi persona, ¿verdad?, de que habiendo tanto elemento bueno, me hayan elegido a mí. Oye, y una cosa importante, Paquito, es la primera vez que se hace con un luchador tapatío. La primera vez. Y en vida, qué bueno, es lo importante, los homenajes. Sí. Así deben ser en vida. Es lo principal. Porque luego anda yendo la viuda, que a lo mejor ya no se puede ni subir al ring, o nunca fue a la lucha por luchas, no. Por eso doy gracias también a los señores programadores de que me incluyeron en ese detalle. Y más que bueno, como dicen ustedes, qué bueno que me lo hicieron en vida, porque de muerto ya para qué. No, pues ni se siente. Son 40 años, o sea, por exactamente. Favor. ¿Hay más saludos, Jenny? Sí, César Pantoja también nos dice saludos a todos en la cabina. Pablo Luna, mejor conocido como El Pulpo, dice que le manda muchos saludos al Asesino Negro. Un saludo al Pulpo. Y nos hace un comentario que el luchador, como ellos dicen, se hace en un gimnasio, no en las estéticas. Exactamente. Rafael Dávila y James Ortega, saludos a todos también aquí en la cabina. No, las estéticas, no, hay unos masajes. Bueno, pero eso es otra cosa. Me han dicho. Yo nomás he pasado y he dicho, que estética con... Pero dicen mucho porque todos sabemos y yo nunca he ido. Es que uno pasa y nomás ve... ¿Masajes? No, pásate para que te corten el pelo. No, tantos años que para que me crezca y de repente nomás hacer una sentada, no. Primero el masaje, ¿verdad? Oye, pues hablando de eso con el Asesino Negro, entonces te dio bastante gusto esta noticia, ¿no? Sí, exactamente. Me llené de satisfacción que... Cuidado, Y va a ser para el 5 de... 5 de abril, martes 5 de abril. Martes 5 de abril. Que cuidado con esa satisfacción que me dieron, Pues bueno, nada más y nada menos, como te decía, 40 años se dicen fácil. Pero yo quiero ver a los luchadores actuales que puedan durar así, porque realmente están hechos, pues a lo mejor al vapor, o a lo mejor están yendo al gimnasio, pero ya no tienen esa manera de proyectar arriba de un ring lo que es a ras de lona, porque es los aéreos. Antes un tope suicida de un Pablo era para cerrarse. Ya suicida, era para terminar la lucha. El final, sí. Claro. Normalmente el Gorilita Flores era el rey del tope supersónico. Rey del tope. Ah, sí. Y es que ahorita en la actualidad, si no haces acrobacia, no va la gente. No, dice la gente, no sirve. ¿Pero por qué? Porque le han acostumbrado ese tipo de lucha. Exactamente, aquellas luchas que tuviste aquí con el brazo de plata, que mucha gente los martes decía ya, bájenlos o metan otra lucha. Okay. No, o sea, no sabían lo que estábamos viviendo con ese duelo, porque como dices tú, Asesino Negro, ya no cabíamos los dos en el mismo ring. En el caso de la lucha. Pues fue mi última lucha con el brazo de plata. Exactamente, y ahí está, lucha. Precisamente, esta es la del 6 de marzo del 2010, donde empieza nuevamente a retomar ese vínculo contra los hermanos Alvarado Nieves, que primero le quitas una cabellera al brazo de oro, y viene tu lucha fatídica contra Porky, que es el que desquita y lava el honor, ¿no?, de los Alvarado Nieves. Pues tuve varios encuentros contra el señor y siempre me ganaba. Pero entonces tú ganaste también. Bueno, le gané yo al hermano. Sí, al brazo de oro. Y esa foto peculiar que no puede faltar, desgraciadamente no la encontré, donde le sacas la risa a los Alvarado forzosamente. Aquí te das porque te das ese castigo que hacías precisamente de meterle el dedo y jalarle la cara. Jalarle No, era para que viniera a ver si tenía dientes. Pues es que era medido. Del libro de odontólogo. Sí, pudo el colmillar. Pues, a ver si tiene algún diente fallo ahí que lo para recomendarle a un odontólogo. Exactamente. Eso es lo que te digo. O sea, en 40 años, todas las anécdotas que se pueden vivir arriba de un cuadrilátero y fuera de él. Porque vaya que se dice fácil, pero sí, pues no es nada sencillo. Sí. No, y luego el haberme enfrentado con lo máximo de la lucha libre en el Consejo Mundial. ¿Cómo que, por ejemplo? Mil Máscaras, señor Mil Máscaras. Me tocó despedidas del señor Black Shadow. Fíjate. En varias Príncipe partes. Negro, con el Príncipe históricos, Negro. Históricos, históricos. Sí, tinieblas, con todos me tocó, gracias a luchar. Perro Aguayo, infinidad de veces. Infinidad de veces. Sí, sí, alguien alguna vez criticó que. Porque traíamos luchadores longevos y decían, están resucitando muertos. Déjame decirte una cosa, brother, y serás luchador, digo, y tú sabes quién eres, y precisamente tú sabes cuántas lesiones tienes, pero que llegues a tener esa trayectoria como los señores. Exacto. Yo te quiero ver de aquí, no en 40, nada más te digo, de aquí en 10 años, ¿cómo vas a estar con ese tipo de ejecuciones que hacen? Porque la verdad es que temerarias, pero la verdad es que no les dura nada. No, y además, eso que de luchadores, cuando vienen maestros, luchadores ya de edad, la verdad que es un verdadero honor ver a verdaderas leyendas de la lucha libre, que en el tiempo vas a escuchar, es una leyenda, es un ícono, y de poder decir, tuve la oportunidad de verlo, creo que eso, la verdad, vale mucho la pena. Y lo que nos platicabas ahorita, Asesino, que estamos en comerciales, platícanos esa anécdota del que te decía que era la lucha libre no era verdad. Ah. Y dice que se lesionó el cuello, platícanos. Ah, me tocó con Teo González. ¿Qué? Que fue una ocasión cuando estábamos entrenando y se presentó ahí y dice, no, la lucha libre es pura mentira, y que sabe que le dije, a ver, súbete, le dije, súbete. Le dije, tú me vas a dar 5 raquetazos y yo te doy solo 1. Y no, pues estuvo de acuerdo, pero no aguantó ni el raquetazo que le ni el primero. Y luego le doy un clochazo y anduvo fácilmente como un mes con collarín en el cuello. Y no se debería, digo, no se vale, don Pablo, porque sí, la verdad es que respetar. Invitan a los luchadores a programas de televisión, de revista. Yo he visto algunos casos donde dicen, a ver, aplícale una, hazle la tapatía. Y dices, pues ¿cómo le va a hacer? El luchador debe ser profesional y decir, no, sabes que lo puedo lastimar porque no está preparado. Entonces se ponen de acuerdo, no es que estemos de acuerdo, es que estamos entrenando y precisamente preparados para hacer ese tipo de ejecuciones, ¿no? Pero sobre todo hay luchadores que se prestan a ir a programas, a que les den un pastelazo. O a que se burlen de ellos como en un programa de la Lagrimita, se burlaban de ellos. Yo nada más me quiero imaginar si el Santo, Gori, Rito, Tarzán, Rolando, todos esos, a esa gente cuando la invitaban a un programa, los admiraban y los respetaban. Desde el porte que tenían, todo. Simplemente a mí mucha gente me ha comentado, oye, que tú fuiste luchador. Les pues dice la gente. Les dice la gente, pues, si no sabe que fui luchador, pues es que no conoce, no sabe el deporte, ¿verdad? No. ¿Y para qué meterlo a que se mete ese caso, verdad? Exactamente. No, de que le preguntan, clásico. Y eran si se pegan de veras, la pregunta, ¿no? Porque luego de repente dicen, a ver, dale un raquetazo. Y les digo, a ver, tú ves al Canelo Álvarez y le dices, a ver, dale un madrazo al hígado. Dale un percao. O sea, no se lo pides, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque no se vale. Y lo que decíamos, don Pablo, no digo, invitan a alguien a un ring y debe de respetar, porque el luchador no se debe de prestar a que le haga. Precisamente hubo un piloto que llegó a creo que fue a la Arena México y le hizo al Místico la Mística o algo así. Y le digo, pues es que. Ah, un piloto de carrera. Sí, hace poco. Vergonzoso eso. O sea, es que no se vale. Y yo sé que a lo mejor dicen, bueno, se supone que es para demostrarles que no se demuestra nada, señores. Simplemente por eso, lo que decíamos hace rato, luego la lucha le anda. La gente ya no le cree absolutamente nada. La forma de demostrar. Eso ya que se dejen un pastelazo. En una ocasión le pasó a Rito Romero, fuimos a un restaurante, íbamos a comer, y se acercó una persona y le dijo, oiga, ¿es cierto que usted fue luchador? Lo mismo. Y le dijo, sí. Dijo, ¿y qué máscara usaba? No saben quién era Rito Romero. No, ahí se dio la vuelta, le digo, que estoy hablando con alguien que no sabe nada de... Sí, no, de un grande de Jalisco, ¿no? Está luchando, pues dicen, ¿verdad? Simplemente yo en mi caso, cuando me casé, bueno, cuando andaba de novio, llegaba con los moretes de donde me golpeaban y toda la cosa, y decía a mi sagrada esposa, decía, mira cómo llegué, dice, es mugre que no te bañaste bien. Con moretones. Y ahora yo cuando me casé, gracias a Dios, con mi esposa, le veía las truzas todas sangradas. Y luego ya decía, mira cómo te dejaron. Es pintura. Es mugre. Pues mira, están las huellas. Una foto de Tomás ahorita. Y aparte, digo, hablando ya de la esposa, por ahí también tienes esa anécdota que te marcó mucho porque sale el asesino negro Junior, ¿eh? Ay, no sacaron ningún moreno gordo que según hasta tuve problemas con mi señora de que decía que era mi hijo y le dije, no, eso no es para nada mío. O sea, andaba queriendo separar de mí. Fíjate, ¿dónde llega? Moreno, gordo y chino. Chino. Por favor, ¿y luchador? Le pasó lo mismo que a Ringo, Mendoza, ¿no? con él, o sea, vino la esposa a preguntarle y a que le enseñara su acta de nacimiento. Creo que era la esposa de Ray, ¿no? De Ray Mendoza, sí, Ray, precisamente, sí. ¿Por qué Ringo Mendoza? Y mucho aficionado me preguntaba, oye, tu hijo, que no, ese no es mi hijo, es mi hijo. Le dije, yo tengo solo tres hijas, que es Elizabeth, Flor de Azalea y Carmen. Por cierto, recibí un mensaje hace rato donde preguntaban eso, asesino, que tu hijo andaba luchando como Gran Ecu. El Gran Ecu no es tu hijo. No, pues son elementos de que con el simple hecho de luchar, de subirse un jean, se ponen cualquier nombre que les permite el mismo promotor. Sobre todo, ¿sabe qué? Que mucha gente, en lugar de querer hacer su nombre y destacar, dicen, si me pongo el nombre, el hijo del asesino negro, me pongo el nombre del hijo de X, ya no tienen que empezar de la primera. Ya empiezan en la semifinal, pero siempre va a ser el hijo de. Ahora hubo otro asesino negro de Tampico. Tampico, sí. De Tampico. Que ese señor quiso entrar al Consejo Mundial, a la Arena México, y no lo dejaron trabajar con el nombre del asesino negro, porque yo estaba registrado ya para el Consejo Mundial. Y llegó a luchar como el Coloso de Rodas en el Consejo Mundial. Pero el asesino negro para el Consejo Mundial solo hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. 36 13 27 27, 36 13 30 88. Comuníquese con nosotros, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Además, pregunten lo que quieran a nuestros invitados, ¿no, Alejandro? Así es, pueden preguntar lo que quieran a Asesino Negro a través de las redes sociales, nuestra cuenta super Espacio Libre o la fanpage Super Libre. Pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Dile que la quieres con El Camaleón. De lunes a viernes con El Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB, Canal 58. 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. Martes de Super Libre y muchas preguntas con sus invitados. Dice aquí Ramoncito del Ángel Botamán, precisamente Máscara año 2000 desenmascaró a un coloso y se pensó que era Don Che, entonces era el asesino de Tampico. Era el de Tampico. Que desenmascaró como Máscara año 2000. Y además dice, ¿por qué también dice que Aníbal lo desenmascaró a Don Che con el nombre de Remington, no, verdad? No, es precisamente lo que decimos, que fue el señor de Tampico, que como decimos, quiso luchar en el Consejo Mundial con el nombre del asesino negro y no lo dejaron, pero existe un asesino negro en Tampico. Oye, ¿por qué no llegaste a la Arena México de Benz? Platícanos. No, a la Arena México luché infinidad de ocasiones. Ah, sí, llegaste. ¿Eh? Estuve haciendo temporada en México como unos 2-3 años, fui 3 ocasiones, una duré 2 años, otra 1 año, ya cuando me casé fue como, duré como unos 8 meses, y ya me vine porque pues dije... mi señora. El que quiera tienda. Sí, y México no me gustó en realidad para vivir, para nada, para nada. Y es más que ustedes saben que como los luchadores andamos como los húngaros, sí, de un lado de aquí y allá en otros lados. Pues sí, se ven esas jornadas tan largas. Cuando había las giras, cuando eran giras, ¿verdad? Sí, a mí me tocó ya, varias. Ya nació mi primera hija, es Elizabeth, y dije, ya recógete. Sí. Oye, ¿cómo nace lo del asesino en nombre de asesino? De, bueno, periquita bueno, aparte. Bueno, también. Lo del asesino negro... Estaba el señor programador, el señor Ray Plata y Julián Sánchez, que en paz descanse, fueron los que me pusieron ese nombre del asesino negro. Julián Sánchez, papá, ¿verdad? Porque papá, sí, papá. El ingeniero todavía vive. Ahora, lo de Periquita, pues como traía siempre el pelo... esponjado. Esponjado, y de ahí sacaron que Periquita... Eso ha sido pues, la gente, ¿no? El sí, público. La gente, el público. ¿Te gustaba? Y yo, no me gustaba. Dije, exactamente, ahí está la foto esa... Y dije, pues, ¿cómo van a comparar a un luchador de cierta estampa con una caricatura? Y sí me molestaba cuando me decían Periquita. Estamos platicando antes del programa, de la anécdota, de cómo le hubiera gustado a usted llamarse, la anécdota que nos platicó ahí con el Diablo. Bueno, yo cuando antes de que iba a debutar, nos dijo el Diablo Velasco, en paz descanse, dice, bueno, dice, muchachos, éramos varios los que íbamos a debutar, dice, muchachos, dice, quiero por favor que elija cada quien un hombre con el que le guste subir al ring. Y le dije, ah, sí, yo traía en mi mente lo del gas. Así me platicaron esa. Quería ponerme el gas, porque siempre yo donde trabajaba teníamos mucho trabajo y les decía, vamos a darle gas. Y ya dije, pues, ¿qué tal si me pongo el gas en la lucha libre también? No. Y ya le dije al Diablo Velasco, oiga, profe, sabe que yo traigo un hombre, pero bien sabroso. Dice, a ver, dímelo. Y ya, pues, se aventó el pujidito que aventaba, dice. Y ya le dije, quiero llamarme el gas. ¿Cómo que el gas? Dice. No, ya me dijo, el gas es lo que se te sale por saber dónde. Le dije, ah, no, pues ya me quitó la idea. Y me puso el Sammy López. Sammy López. Luché como unas 3-4 ocasiones con ese nombre. Pero tenía hasta la idea de salir con un cilindrito de gas, ¿no? Esa era mi idea, según ir con el gas. Y luego estaba otro luchador que se llamaba el Faisán. Sí. Y ese se iba a poner el favorito. Como que trabajaba en la Coca-Cola, y decía que iba a subir con una caja dando refrescos. Y qué te maquito todos las ideas que teníamos anteriormente. Dios nos libre donde se venga uno de las similares y se quiera poner el doctor. El Faisán, buen luchador, el Faisán. El Faisán fue luchador. Buen luchador. ¿Con quién perdió la máscara el Faisán? No, me acuerdo, pero es igual luchador. ¿Tú te acuerdas del Faisán? Y yo la máscara, yo luché enmascarado y la máscara la perdí en la Coliseo, pero con la comisión. ¿Por qué? Porque hubo problemas de que anteriormente no a cualquier luchador le daban la licencia de luchador con máscara. Y yo ya tenía como 3, 4, 5 ocasiones luchando con máscara aquí en la Coliseo. Y llega la comisión un martes que iba a luchar y no me dejaron subir. No me dejaron. Cuando regía de verdad la comisión. Sí, no me dejaron subir. Era algo. Sí, era que muy no estricta pasar, la comisión. Hacía exámenes de lucha. Simplemente cuando estábamos en México, el señor Barradas. Que ese señor no le saludó a uno ni de mano. No, y fue presidente de la comisión también Luis Espota, un Luis figurón. Espota. Don Manuel Muñoz, un viejito tremendo era. Y exigente. ¿No? ¿Más que Barradas? Exigentes. Sí, Barradas por supuesto. Muy... No, Manuel Muñoz era superior a todos. A todos. Ay, caray. Sí, Manuel Muñoz. Si se bajaban del ring, los multaban. Tenían que luchar arriba del ring. Oiga, don Pablo, ¿y le tocó que bajaran algún luchador que no le, a la comisión, no se le hacía que estuviera preparado? No, cuando un luchador ya luchaba, es porque ya había pasado el examen para que le dieran su licencia, pero los sinodales normalmente era el maestro, el Diablo Velasco, el profesor Raúl Romero. Uh-huh. Era Rolando Vera, era Adolfo Bonales, eran figurones, figurones. Que ya cuando ellos le daban el visto bueno, es porque ya estaban listos. Yo me acuerdo que mi padre me decía, Juventino Romero, decía, yo cuando fui a pasar el examen en el Distrito Federal, me examinó el profesor Raúl Romero. Duramos media hora y no nos pudimos ganar. No sé, a lo mejor él no me quiso ganar, decía mi padre, tal vez no me quiso ganar, pero iban muy bien preparados los luchadores. Ya ve que siempre decían, por ejemplo, los luchadores que van de Jalisco, ¿de quién son? Del Diablo. Tenemos un respeto para los luchadores de Jalisco. Que saben luchar. Sí, que un respeto, ¿verdad? Era una escuela, pues sí, ahora sí que temida, porque sabían. Simplemente íbamos a, nos contrataban para Mazatlán, para Manzanillo, ciertas partes, y a los de la Coliseo les pagan más que a los de otras arenas. Sí, por supuesto. Otras arenas. Que ahorita también hay muy buenos maestros, por ejemplo, en mi caso de maestro está el Satánico, es un buen maestrazo. Pero y él es alumno, él es alumno del Diablo. Del Diablo Velasco, ¿sí? Es alumno. Trae la escuela del Diablo, la escuela, exacto, del Diablo. Oye, y hablando del Diablo Velasco, que lo citaba a las 7 de la mañana. A las, cuando empezamos a entrenar libre, teníamos que estar antes de las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, con un frillazo, pero ahí estábamos muy presentes. ¿Te gustaba el deporte? Sí. Algo que digo, tenía pues la disciplina, el elemento, ¿no? Porque eran, pues cualquiera se desesperan con 4 o 5 años, pero el Diablo siempre tenía esas actividades en las cuales pues no tenían por qué bajar la guardia. No, y además es gente que le gustaba la lucha, le gustaba vivirla, sentirla. Porque don Pablo, el Diablo Velasco no fue un luchadorazo así que hiciera cartelera, no, pero como maestro, maestro, como sí, maestro fue de lo mejor que ha habido. Pero ya en la lucha sobre el ring para el público no funcionaba. Era muy frío el Diablo, y así hay muchos luchadores, ¿eh? Adolfo Bonales era muy frío. A Rolando Vera, que todo el mundo le reconoce, lo respeta y sabe de todo lo que hizo Rolando Vera, entre los luchadores le decían la paleta. Por frío. Por frío. Sí, bueno, pues sabía mucho, pero era frío. Acá el Diablo Velasco, cuando nos llevaba a las exhibiciones los domingos, sí, de parte del ayuntamiento. Y trabajaba también, ¿eh? Hijo, nos ponían unas santas frías y nos llevaba a los más avanzados. Pero nos ponían, no ponían, en la colchoneta había partes que era puro pavimento empedrado y nomás encimaba la lona, esas lonas de camiones. Sí, sí, sí. Y ahí nos ponía a hacer cuello. Era lija. Nos ponía a hacer cuello. No, hombre, salíamos, pues yo todavía salía, hasta por eso estoy pelón pero salíamos con chipote en la cabeza. Sí, sí, sí. Y al Diablo en paz descanse, entre más le aplaudían, más nos fregaban. Chente. Sí, sí, sí, sí, sí, hablando de no, bueno. Hablando de Chente, tengo saludos aquí, ¿eh? Oye, aquí Paquito Venegas, buenas tardes, ¿quieres una pregunta? Buenas tardes, antes que nada, un honor estar aquí con los señorones. Sí, para ustedes, ¿qué pasó? Llegó el momento que tenemos 80% de luchadores en la República egresados de Jalisco, y de repente la escuela de Jalisco cayó pues de una manera pues vergonzosa hasta este punto, porque yo recuerdo que decían que o eres luchador o eres mariachi o eres futbolista si eres de Jalisco. De Jalisco. Bueno, mira, ahorita lo que yo he visto en las programaciones que ha resurgido mucho luchador de Torreón. De Torreón. Y pero lo principal era anteriormente, si eras de Guadalajara, tenías el visto bueno. Sí, sí, de antemano. Hubo en Torreón hubo muy buenos luchadores. Creo que en Torreón el maestro era Giraldo de Hierro, un cubano que se quedó a vivir en México. Pero él sacó, de Torreón salió el médico asesino. Médico asesino, nada más. De Torreón salió Doctor Wagner, ¿no? También. Wagner. Sí, bueno, esos ya son más modernos. Más modernos. Más modernos. Había muy buenos luchadores de Torreón. Muy buenos luchadores de Torreón. Y ahorita siguen saliendo muchos, ¿eh? He visto, sí, es una escuela que ha crecido mucha bastante, gente de, ¿no? De Torreón, muy buenos luchadores. No sé quién sea el maestro allá, pero están funcionando muy bien. También en Monterrey había buenos, salían buenos elementos, pero sí, a comparación de Guadalajara y Torreón, ha sido lo bueno, máximo. Bueno, en Monterrey estaba Rolando. Rolando. Estaba ahí. Demon, Raúl Torres, René Guajardo. De Monterrey también hubo muy muy buenos luchadores. Demon era también. Demon, ¿no? Era, sí, y era discípulo de Rolando. Exactamente. Decía el profesor Sata, me platica que decía el Diablo Velasco, que los quería bien preparados para cuando, dice, en cualquier lado, alguien que los quiera brincar, ustedes van bien preparados. Decía, a ustedes yendo bien preparados y con una buena condición, nadie les baila. El Diablo Velasco. Y en los torneos esos que hacían, le daba mucho coraje que perdieran ustedes, sobre todo con los de la Mutualista, ¿verdad? Con la Mutualista. Con uno que perdiera le daba bastante coraje, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo ves, Paquito? Muy exigente. Así era la escuela y la exigencia, pero lo insisto, tenían disciplina. Ahorita hay gente que no tiene disciplina y digo, se molestan, pero es que la verdad, o sea, ya en 3 o 4 meses, no hablamos de años, en meses ya los están subiendo a un cuadrilátero y dices tú, bueno, ¿y entonces dónde está la seriedad y la disciplina? Pues yo estoy y lo que tengo yo, que los luchadores actuales, muchos de los luchadores actuales, si son enmascarados no es tanto el problema, pero yo quiero ver algún luchador que no use máscara y no esté bien preparado, en la calle no falta quien lo reconozca como luchador. Y quién sabe cómo le ande yendo, ¿eh? Pues se le ponga el me pasó precisamente si no están bien cuando preparados. Yo perdí la máscara, yo mismo en mi mente se me vino, dijo, pues, si ahora voy a ser sin máscara, tengo que echarle más ganas para que la gente cuando me reconozca en la calle, que digan, ahí va un luchador, pero que lo respeten. Que tiene respeto. Que sea de respeto, porque ahorita a lo que veo de que pasa tanto flaquito y sin máscara y que dicen que es luchador, en vez de que la gente lo admire, se ríe. Exactamente, no parece luchador. Bueno, 36-13-27-27, 36-30-88, tenemos muchos saludos, regresando de la pausa comercial, vamos a comentarlos, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos Super Libre, muchas llamadas, ahorita Jenny, a ver. A ver, primero Ramón del Ángel, como siempre. Primero arreglen el cable, dile, por Ramón favor. Ramón del Ángel. Si estoy tardando un poquito en contestar es porque el señor Botamán llenó la página de Super Libre con sus fotos, efectivamente, en Chapala, y los mensajes me llegan hasta el final y tengo que estarme moviendo, ¿verdad? No iba a decir algo, me quedo callado. No digas nada. Y luego dice Ramón del Ángel que, por favor, Botamán, regreses lo que te robaste del rancho Los Tres Potrillos, que no te hagas. Un caballo. Oye, pero esa foto con Chente, así está ya la imagen de Chente. No, sí, sí, está impresa. Pues es que dice don Pedro Olvera que esa chamarra siempre la trae, la misma tejana, con tanto dinero que tiene el hombre. Y saludos, siempre sale lo mismo. Nos pasamos espectacular ayer, ¿qué más? Sí. Saludos también aquí al asesino, dice que gracias. Honor escuchar a un ícono de la lucha tapatía. Gracias, gracias. Y que muchas gracias por haber explicado el apodo de Periquita. Ándele. Luego dice Hugo Alejandro Sandoval Prieto, saludos a la cabina y grandes invitados. Y dice que los martes también hay gente que va a ver la lucha, aplaudir cuando lo dan todo en el ring. Periquita, ¿vas a subir a luchar o solo a recibir reconocimiento? Solo a recibir reconocimiento. Okay, dice aquí, saludos a los amigos de Super Libre, de Diego Star, como cada domingo escuchando su programa, un saludo especial a Asesino Negro, Gran Rudo. Gracias. Aún recuerdo esas luchas de apuestas que dio contra el Brazo de Plata y Brazo de Oro, cuando enfrentó al Hijo del Santo, qué buenos recuerdos de una gran figura de la lucha libre. Gracias, gracias. Macabre también le manda saludos al Asesino Negro, un gusto escucharlo, gracias. Un rudo de verdad. Y Luciano desde Monterrey también nos manda saludos. Tengo por gracias. Acá. Tengo muchísimos. Así, ah, sí, la tuya, no hay prisa, a ver. Tú agarra tus 15. Gracias, gracias, yo sé. Saludos y que recuerde lo de que comieran pozole. A ver, ¿cómo es eso, asesino? Que comieran pozole. A ver, a ver. No, es que cuando andaba uno entrenando y había infinidad de chavos flaquitos y le decía yo, mira, este le hace falta algo. Y les yo les recetaba el que comieran pozole con crema. Pero que le metieran grano. Y si veía que no engordaban, pues les decía, pues denles garbanzo remojado. Spectrum y Andrés Zamorano les manda muchos saludos, también aquí a todos en la cabina. Y dice Arturo Acevedo, Archi te recontra tambachón, saludos. Así le dijo, yo no sé. Dice, saludos Asesino Negro de su gracias, amigo gracias. Lemus o Furia Nazi. Ah, gracias, gracias. Sería. Bueno, también aquí dice... que hay una anécdota muy fuerte que se peleaba mucho con los calaveras, inclusive fuera del ring asesino, ¿sí es cierto? Hubo ocasiones que me tocó con el calavera primero, con don Jesús, y ese señor en Aguascalientes me quebró una botella en la cabeza, por lo cual tiré bastantísimo líquido, como unos fácil, fueron unos 2 litros de sangre. Ah, mire. Pero yo me tocó y le quebré, le lastimé una rodilla, se la... Lo fracturaste en venganza de lo que te hizo, de lo que me hizo, hasta por el lado caso nos compusieron un corrido en esa pelea, fue en el 80. Fíjate qué buenos duelos, Paquito Venegas, ¿cómo ves? Pues grandes historias, leyendas, simplemente eso, esa palabra que ahora cualquiera dice, se dice ser leyenda y no cualquiera lo es. Sí, sí, también dice que hay muchas anécdotas como cuando luchó contra Salomón Grundy, creo que encadenados, no, antes no había eso, ¿verdad? Con Salomón Grundy me tocó luchar y por cierto, fueron varias ocasiones con las que luché yo contra él, en la cual yo me jugué la cabellera con él y me sacó hasta una hernia de una plancha que me aventó y me sacó hernia del ombligo. Sí, y sí. Todavía la tengo, recuerdo de Salomón Grundy, que no sé si viva o... No vive, todavía vive. Pues saludos para él. Así es. Oiga, y bueno, la gente comunicándose, qué bueno, nos da gusto. Exactamente. Y sí. Señor Pablo Romero nos platicaba eso de los luchadores, bueno, ¿no, Paquito? No, tiene muchísimas eso. Bueno, algo que yo no le voy a reconocer nunca a don Pablo, y se lo digo aquí de frente, porque luego ya sabe que la andan chismeando, es que nunca se tomaba fotos él con los luchadores. ¿Cómo eran de su familia? bueno, es que yo, para mí era lo más común... verlos ahí. Estar con el Santo, con Demon, con Shadow, con el Cavernario, es como si va algún compañero de la oficina a la casa. O sea, el hijo, pues es un compañero de trabajo de mi papá. Y ahora le digo, tanto luchador histórico como el Murciélago Velázquez, Steve Morgan, entonces, Rubinsky. Y tanto que conviví con esos señores, le digo, ¿cómo no me tomé una foto con...? Bueno, no tengo la foto, pero sí las vivencias. Me decían de unas anécdotas, yo tengo dos anécdotas impactantes de Gori Guerrero. Él odiaba a Tarzán López, Gori Guerrero odiaba a Tarzán López, pero Tarzán López era muy bueno, sí. Exageradamente bueno. Y esta anécdota me la platicó mi padre, estaban en el vestidor, iban a luchar en la Estelar por el campeonato Gori y Tarzán, y vio a mi papá, que Gori le estaba sacando punta a un palito de paleta de los cuadraditos de madera. Sí, sí. Y le dijo, oye, ¿para qué estás haciendo eso? No, porque si Tarzán me friega, se lo entierro. O sea, así era el odio. Esa es una. Y una que me tocó vivir fue en la Arena México, anterior a esta, la vieja. Ajá. En la parte de atrás del frontón había un ring. Y estaban luchando, porque antes decían vamos a entrenar. No ensayar. Ahora muchos luchadores ahora dicen vamos a ensayar. Pero antes decían vamos a entrenar. Y como se caían mal Gori y Tarzán, empezaron a luchar. Y con lo bueno que era Tarzán, enganchó a Gori de una pierna y le dijo, si quiero, ahorita te la quiebro. Y Gori le dijo, pues rómpemela, porque si me sueltas, así te va a ir. Tarzán siempre le tenía su respeto a Gori, lo soltó, no le hizo nada, pues tan pronto se pararon, le dio un derechazo a Gori, que quedó Tarzán como muerto. No, no, y son muchas cosas que la gente, el público normal, no lo sabe, ¿no? No, no, y vaya, digo, vivir así cerca. De cerca. Es impresionante. No, es impactante. Con esas figuras de la lucha libre de antaño, que vaya, que era algo impactante y que se crece con ello. Y yo creo que eso es lo más importante, don Pablo, porque anteriormente, digo, veíamos los llenos que había. Y para empezar, en esas épocas no había televisión y no había ese tipo de cosas. Revistas cada 8 días. Pero la gente se daba cita y se emocionaba. No había máscaras. Sí. Era el santo demon y puede ser que ya. Chao. No, o sea, aquí yo recuerdo los llenos que había, de que las colas hasta el cine avenida. Sí. Los domingos. Era una verbena, la lucha. Tenías que llegar a las 10 de la mañana a hacer cola. Cuando hablamos de los luchadores que no se dan su lugar, que van a un programa de televisión, a que no se dan su lugar, yo tengo muy grabada una anécdota que le sucedió a Loutes, que es lo más grande que ha existido en la lucha libre, Loutes, y a Rito Romero. Fueron al penal de San Quintín a dar una clínica en Estados Unidos. Pues ganaban muy bien, andaban muy bien vestidos. Ya en el tren de regreso iban a otra ciudad, llegaron al carro comedor y había gente por ahí platicando, se integraron a la plática y todo, y eran unos ingenieros, unos contratistas, unos empresarios, gente importante, adinerada. Y sobre la marcha le dijeron, ¿y ustedes a qué se dedican? A Rito y a Lutes. No, nosotros venimos del penal de San Quintín de dar una exhibición para los presos, somos luchadores. Entonces como que les hicieron el feo, porque ellos empresarios y tan adinerados, y ellos luchadores. Y lo que pinta Lutes esto de cuerpo completo es la respuesta que les dio. Pues como les dije, venimos del penal de San Quintín y está lleno de ingenieros, de empresarios, de industriales, de contratistas, y casualmente no hay ni un luchador preso. No, eso pinta de cuerpo completo a este señor. Cachetada con guante blanco. No, un señorón. Bueno, yo creo que soy la única persona viviente todavía que le tocó que vi a Lutes comiendo en mi casa. En su pobre casa, que ni es pobre ni es su casa. Pero no es que digo, ¿y cómo no me retraté con él? Yo decía, pues es un luchador más, amigo de mi papá, de mi tío Rito y todo. Pero yo no sé, yo no creo que haya alguna persona que haya ido Lutes a comer a su casa y que viva todavía. No. Qué difícil, buena anécdota, muy buena. Oye, antes de ir a la pausa comercial, nos platicaba también de luchadores, su estilo propio, que ahora hacen lo mismo todos. Todos. Por ejemplo, eso de la segunda cuerda que suben, platícanos. Todos, bueno, es que yo los veo. Yo me acuerdo cuando subí el Cavernario Galindo, empezaba a sobar la cuerda. El murciélago Velázquez subía con una cajita de madera. Y con su capa negra, y abría la caja y traía murciélagos. El cavernario a veces subía con, una vez le aventaron una víbora y la mató a mordidas, sí, la despedazó en el ring. Y ahora todos tenían un estilo, cada uno tenía su estilo propio y sellaban con una llave muy propia, ¿no? Normalmente terminaban su lucha Rito Romero con la tapatía, Tarzán con el nudo, el santo con la de a caballo. Cada quien. Todos, la cerrajera Enrique Llanes, la cruz nipona de Suguisito. ¿La reinera quién la hacía? La reinera creo que era de Rolando, no me acuerdo. ¿No se acuerda usted? No, la reinera era de Rolando. Sí, es de Rolando. La Gori Special era, sí, la que... Era de Gori Guerrero. La de a caballo era de Gori Guerrero también. Sí. ¿Qué se le hizo el santo? El santo la mortalizó, pero... Y el tope de Oper también era de... de Gori. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial porque esto le dije que nos iba a faltar tiempo, ¿eh? Usted decía que nomás una hora. Tenemos una llamada regresando del corte muy interesante. Pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Regresamos de medio de Super Libre y bueno, y tenemos una agradable llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? El profesor Gran Cochís. Ah, profe Cochís, gusto que nos llame, un gusto que tenerlo también aquí con nosotros. Pues estoy para mandarle un caluroso saludo al asesino negro de su amigo Gran Cochís. Muchas gracias, Gran Cochís, y no se me olvida que tú fuiste uno de mis maestros también, como lo fue tu sagrada esposa en paz descanse, y después me pasaron con el Diablo Velasco. Mis respetos para ti y toda tu familia. Gracias, me da mucho gusto saludarte. Espero que estés bien. Ahí estamos, y te espero para que estés presente al día del homenaje. Claro que sí, claro que sí. Ahí nos vemos, Ándale. Oiga, profe Cochís, ¿y cómo era el asesino? ¿Si entrenaba bien o le hacía el pato? No, que si entrenaba bien, perfectamente bien. En la Olímpica ya ves de que no había rivales que me pusieran, ¿verdad? No, un 10 de calificación. Un 10, gracias. ¿Llegaba puntual el asesino, profesor? Sí, llegaba puntual, era muy disciplinado. Siempre puntual. Ahí está mi Gran Cochís, Sí. ¿Algo más, profesor Cochís, que quiera platicarnos? Un saludo a toda la afición. Y a ver cuándo también nos da una vueltecita por acá, Ya dijeron, nomás que me digan. Profe, pues agradecerle que tenga esta gentileza y hablarle pues a un discípulo, amigo y sobre todo compañero de la lucha libre como ese es el asesino negro. Sí, no, pero qué bueno que le van a hacer ese homenaje porque se lo merece. Gracias. Y después sigue usted, profe, Ya, bueno. Oiga, profe, y a ver cuándo viene para platicar de la comisión, porque por ahí hay algunas, ya sabe, chisme de Radio Pasillo que dice que ya no hay comisión y no sé cuánto, entonces para que nos aclare un poquito acerca de eso. Ah, claro que sí. Muy bien. Ándale pues. Saludos a toda su familia, profesor. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profe. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Está Gran Cochís, asesino. Cochís. Tenemos más saludos, a ver, siente Jenny. Belcebú Black dice, saludos al gran señorón Pablo Romero. Muchas gracias. Juan Carlos Ábalos, saludos a Pablo Romero. Mask Marker, saludos a Paco Espinosa y Asesino Negro. Gracias. Raúl García Estrada, saludos a Asesino Negro. Gracias. Y Juan Ramón Martínez, saludos a todos en la cabina. Gracias. Interesante. Muchas llamadas, Asesino Negro. Y el transmitir ese conocimiento en la lucha libre, ¿no lo ha llevado a dar clases? No, mira, para llevar clases, sí me han invitado muchos. Uh-huh. A que les dé clases y toda la cosa, pero tú sabes de que se lleva muchísimo tiempo. Uh-huh. Yo mi negocio que tengo no me lo permite, uh-huh, porque me dedico a adorar botana. Uh-huh. Ahora, y muy buena. Ahora se llaman botanas, papas, chicharrones, de todo. Papas, botanas, el láser. Uh-huh. Llevo el nombre de el láser. pero le pongo él la hace, o sea, yo la hago. Ahí está, que se conjugue con aquel nombre, ¿no? El nombre, me decían él hace, ahora yo hago la botana. Y si la hace. Oye, ese, yo la hago, él hace. Oye, si sigues arriba haciendo todavía, cultivando ahí en la azotea. Ah, sí, en su pobre casa tengo arriba sembrado nopal, en el patio nopal, me gusta siempre tener hortalizas en su casa, uh-huh. Y ahí nopalitos sobran ahorita en cuaresma. Más sano que nada, exactamente, ¿no? Y regados toda la cosa, y es más, hasta le vendo a los vecinos. Que vea, en la azotea. En la azotea y en el patio. Y tiene un sabor diferente, ¿no? Porque yo también he cultivado en mi casa, y saben... El sabor de los jitomates es como concentrado, como lo que te venden. Es verde, pero es lo mismo. No, está legalizado. Porque simplemente yo, en vez de ponerle fertilizante, pues sí, los químicos son los que nos están perjudicando mucho el organismo. En vez de ponerle yo fertilizante, le pongo toda la cáscara de la papa, del plátano. Hace composta, ¿no? Como composta. Composta. Así es de que es verdura original. Oye, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? El Pulpo. Ah, ¿querías decirnos algo? A ver, quiero que me pase al asesino y quiero mandar un saludo también a mi tocayo Pablo. Igualmente, un saludo. Aquí estamos. ¿Están escuchando? Te estamos, ¿sí?, escuchando, Pulpo. Al asesino, me da gusto escucharlo. Gracias. Y reconocer que verdaderamente fue un hombre dedicado para tener el triunfo que ha tenido hasta este momento. Gracias, gracias. ¿Sí? Gracias, y no se me olvida también el recuerdo de cuando debutaste. ¿Tú te acuerdas cuando debutaste? Claro, claro. El bautizo que te dieron. Todavía estoy llorando. Porque antes hasta eso se le hacía todo elemento que iba a debutar como luchador, de que le daban un bautizo. Eran unos sandaliazos en las pompis, pero sin nada, pero de la sandalia dura. Y después le tallaban con el peine de esos de alambre de fierro. Le tallaban, ya que lo sangraban, le echaban alcohol o loción. Y eso te tocó a ti, porque decías de que andabas muy, muy nervioso. Y con esto quitaron los nervios, ¿eh? Sí, no los nervios, casi lloraste, ¿verdad? Recuerdo que fuiste tú, que en una función que necesitaban alguien que ocupara un lugar, tú le dijiste al ingeniero, y yo estaba entre el público, y ese día debuté. Ese día debutaste, sí. Y recuerdo muy bien lo que me dijiste, no quiero que me quedes mal. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Era encargado yo de ti, ¿verdad? Esa recomendación, mi querido Pablo, ¿cómo estás? A mí no me saludes, pero bueno, yo te saludo. No, Paco, ¿cómo no? También a ti y a todos ahí en la cabina. Gracias. Muchas gracias, Pablo. No, de venir a las tortas si no vienen. Pues hay que ir a darnos una vuelta ya a Tortas Pepe. Que gusten. Dinos la dirección, porque realmente ni me acuerdo dónde están. No, no, no, dice, no, mira, Paco, bien. Aquí estamos cerquitas, Gante y 5 de Mayo. Aquí enseguidita, ahorita te caemos, vamos a llevar la comitiva. El día que gusten, aquí los esperamos. Muy bien. Un saludo, bueno, a don Pablo. Hasta luego, me da gusto escucharlos a todos. Don Pablo, mi tocayo. El gusto es para mí también. ¿Sí? Ya tenemos tiempo de no platicar. Pues no, hay que juntarnos. Antes de que se vaya, porque el señor ya se nos va a vivir. Antes de que se vaya a vivir Aguascalientes. Aguascalientes. Se va a hacer libro. Pues nomás nos ponemos de acuerdo. Sí, como dicen, yo pongo el buche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Pulpo. Luego, me da gusto escucharlos. Ahí estamos, Pulpo. Coman pozole, flaco. Para que engorden, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias. Gracias, Pulpo. Hasta luego. Gracias. Pues que interesa a la gente comunicándose también, ¿qué les parece? Sí, bueno, muy interesante. Es que 40 años de lucha libre, no se pueden resumir en 2 horas, no. Nos va a faltar otro programa. Mira, cuando la gente escucha precisamente a los invitados cómo han vivido con esto de la lucha libre, yo creo que solo se hacen esa difusión que muchos no pueden, por más que quieran. Yo ahorita les digo a varios elementos jóvenes que les cuesta trabajo incluso hilar 3 frases para poderse desglosar ante el público. Porque lo único que hacen es, como dice don Pablo, ya hacer los mismos ademanes desde la primera hasta la última lucha. Sí. Octavio Cortés, ¿algo que quieras comentar? Buenas tardes, bienvenido. Hola, de hecho, muchachos, bueno, yo pasé nada más para la foto con el asesino negro, una persona. Sí, de hecho, es que hay casa llena, yo creo que vamos a aprovechar para desayunar una de esas a las tortas del Pulpo, pero bueno, es un señor al que yo admiro mucho, recuerdo aquella vez, fue de los primeros trabajos que tuve como fotógrafo, aquella vez que rapó el Brazo de Oro. Ay, este, sensacional, gracias, aquí en la Arena Coliseo. Y bueno, muchas más anécdotas, este, porque de entrada, algunas, este, hasta ya luego la platicaré con usted, que había un junior que de hecho algunas quisimos montar una función de lucha de máscaras contra máscaras, una ruleta, y resulta que no estaba autorizado por usted. No, es que no, exacto, que ni junior era, y a la hora de montar el cartel y llevarlo a la comisión, que me dice, ¿sabes qué? Este no es. Es que en realidad ese chamaco no es hijo mío ni nada, ¿verdad? Porque ese me lo pusieron en señor Julián Sánchez. Me lo puso ese chavalón como hijo. Pero en sangre nada tiene que ver conmigo. ¿Y no hay un asesino negro junior? No, ni. Bueno, tengo un nieto que tiene 4 años. Ah, pues ahí va. Dice que quiere ser luchador. Ahí va. A ver si todavía me toca verlo para ser el abuelito de la periquita. No, que incluso con esa anécdota del hijo, pues ya lo andaban divorciando. Bueno, al rato lo platicaremos, pero fue un detalle muy significativo en la carrera, porque a la hora de estar montando ya el cartel y de tener casi las 8 máscaras que se iban a apostar, resulta que la del asesino negro no era del asesino negro. No, y fue un chavalón que mis respetos para él como deportista, pero fue un chavalón muy irresponsable de que... Son chavos de que con el simple hecho de trabajar, así se ponen Juan Camamello o Pancho Pistolas, pero no, lo que quieren ellos es luchar. Y deben de guardarle un respeto y un orgullo para el nombre que tiene uno. Y bueno, pues nada más eso, señor, un saludo, y pues esperar ahí a que estamos, ahorita vamos a desayunar y esperarlo para la foto, porque ahí me muero de ganas de platicar con usted. Ahí estamos. Sí, señor. Qué bueno que se alimentan. Pues ¡coman pozole! ¡Coman pozole! Que coman pozole, ¿verdad? Sigamos, digo, bueno, pues es que la verdad es que el programa se hace solo con estos invitadazos que tenemos, y contar y platicar acerca de esto hace falta muchísimo, muchísimo tiempo para poder estar pues dándole a todas esas anécdotas que ustedes han vivido dentro de lo que es la lucha libre, ¿no? Exactamente. Oye, aquí llega Ramoncito del Ángel, dice, qué fregón tener a Low Test en su casa, a mi ver uno de los padres de la lucha libre. Y dice que Rolando Vera era la reinera de Rolando Vera. Sí, Rolando Vera. Mire, figurón que tuvo en su casa. No, pues es que lo que yo no entiendo ahorita es cómo no me retraté con toda esa gente. Claro. Pero es que para mí era lo normal. Cotidiano. Era lo cotidiano, era... Bueno, las fotos que tengo con Rito Romero, pues las tengo de familia. Sí, pues No como luchador, no como... No. Y eso, digo, de convivir con tanta gente de la lucha libre... lo hace parte de la familia, pero no lo hace parte de la lucha libre, o sea, nunca quiso ser luchador, don Pablo. Bueno, yo sí practiqué la lucha olímpica 10 años, fue en la época que mis compañeros en las competencias eran los villanos, el Bello Greco, los hijos de Adolfo Bonales, el hijo de Pedro Bolaños, todos ellos, pero yo la verdad siempre sentí una carga muy, muy pesada. O sea, mi padre y mis tíos fueron personas muy destacadas en la lucha libre. Entonces, pues decía, llegar a superar o igualar cuando menos eso está difícil. No, es que Rito una figura internacional. Ahora, ¿no? También pensé, si hubiera tenido yo la cuarta parte de calidad de mi padre o de mis tíos, a lo mejor si hubiera luchado profesional. Pero eso se llama respeto, ¿no? No, es que yo siempre le decía, es que el apellido Romero pues es de los principales apellidos de la lucha libre. Claro, claro. Ahora, es importante y hay que aclararlo, que hay gente con ese apellido de Romero. Está, por ejemplo, un tal Rito Romero, don Pablo, que pues tratamos de hablar con él para ver que nos dijera qué parentesco tiene con usted. ¿Ninguno? Ninguno. Y hay otro Pablo Romero que anda en las arenas chicas por aquí. Ajá. Luchando, tampoco es... Sería 2.0, creo. Ah, de hecho, ¿sí? Están preguntando aquí en redes sociales que qué parentesco tiene con Histeria 2.0. No hay parentesco. Nada. No hay de la familia Romero nadie. De la familia Romero nadie luchó profesionalmente. De los hijos de Rito, Pablo o Juventino, no. Bueno, pues es que esto es lo que sucede, pero vamos a ir a la pausa porque seguimos platicando con nuestros invitados. Y la verdad es que usted pregúntele, como dice aquel, porque la verdad, aparte de comer pozole, vamos a tener que degustar esto de la lucha libre. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Como cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en La Hora Nacional. Visitaremos Hidalgo para saborear un delicioso chilaquil. Después viajaremos a Mérida, Yucatán a través de la lente del fotógrafo viajero. Conoceremos todo sobre la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Y durante el recorrido la música tropical de la Sonora Jóvenes Soneros. Domingo 13 de marzo a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Regresamos amigos de Super Libre. Bueno, no habíamos mencionado a Paquito Espinosa, que hoy lucha por el campeonato semicompleto de Occidente. Aquí en la Arena Cruz, Omar Brunetti con el Puma. Ah, el lucha. Ah, sí, cierto. Digo, el Puma que pues ya le dio de alguna manera. Es un luchador el Puma. Puma no, no tengo nada con Puma. Bueno, excelente luchador. No tengo nada. Ojalá y de veras dé la lucha que se requiere de campeonato, porque hasta eso también se le ha perdido el sazón. Porque ya una lucha de campeonato, a la primera empiezan, ahora sí que arrastran. Menos de ¿cuántos minutos, Alejandro, le hemos contado? Menos de 3 minutos, menos ¿verdad? De 3 minutos. Empiezan ya con otro tipo de lucha y pues como que ahí se le pierde el sabor que había, porque hasta, don Pablo no me deja de mentir, mi querido Ches, había ceremonia de pesaje. El Gran Cochín nos contó una anécdota, cuando no daba el peso, se metió unas monedas y piedras y para dar el peso. Porque lo que él quería era demostrarles que ya estaba preparado. O a tomar más líquido que del que debía para dar el peso. Exactamente, entonces eso también se ha perdido bastante, ¿no? Pues hay una anécdota que la gente no sabe, de Gori Guerrero. Ajá. No sé si ustedes lo recuerden, tenía una pierna más delgada que otra. No. Gori, un poco más delgada. Y eso fue que tuvo una congestión de tanto plátano que comía. Ah, comía caray. Plátano en cantidades exageradas para subir de peso. Y eso le ocasionó un problema y una congestión, y una pierna le empezó a fallar, inclusive le quedó un poco más delgada. Ustedes no les tocó ir a la Arena México en los tiempos de Gori, pero la antigua Arena México, gente, que le llamaban. No, inclusive la nueva. ¿Ya la nueva? Sí, pero ya en el 58, 60, 62, la gente le gritaba a Gori, pata seca, pata seca, pata seca. Ah, caray. Sí, porque sí se le notaba un poco más de... Oiga, don Pablo, entonces tanto potasio también hace daño. Yo pienso que sí. Sí. ¿Ya viste, Botamán? Para los calambres, para los calambres. ¿Ya viste, Botamán? Una cosa son el potasio y otra cosa son los golpes que se pueden dar. Oye, asesino, y los campeonatos de Occidente antes tenían su valor. Ah, yo fui campeón de Occidente y campeón semicompleto, simplemente el semicompleto. El que llegaba a ser campeón semicompleto iba directo a México. ¿Hasta el medio? A México. Y era bien visto. ¿A quién le ganaste en el campeonato? Yo lo gané en una eliminatoria que hizo, en ese tiempo estaba el señor Plata. Y me tocó ir representando Jalisco a México. Ah. Me tocó ir a México a luchar. Y el Occidente, el Nacional, ¿nunca lo tuviste? El Nacional no, iba a haber una oportunidad cuando luchaba el Halcón Ortiz. Dani Ortiz. Iba a luchar contra él, pero no se hizo ese encuentro, no se hizo el encuentro. En los tiempos que no cualquiera era campeón, ahora cada empresa tiene su campeonato. Exactamente, ahora es una buga. Antes era una admiración ver a un campeón o X cosa, no, pero ahora ya no. Era nada más el Occidente, bueno, cada región, el Nacional. Aquí había el Walter también. Y el WA, creo que era el Mundial. Y el Mundial, que era algo que se tenía y con mucho respeto. Y ahora no lo digo con el afán de que se molesten, sino que eso que se ha perdido, la ceremonia de pesaje y todo aquello, es lo que sigue haciendo el box. tú puedes perderlo, ahora sí que el encuentro antes de subirte al cuadrilátero, si no das el peso, ¿no? Perder en la báscula. Sí, entonces eso también se perdió y como que ahí viene un descontrol, ¿no, don Pablo? Bueno, se perdió la ceremonia de que subieran los luchadores al ring y los llamaran al centro del ring, les revisaran los zapatos, la truza, todo, y se regresaban a sus esquinas a quitarse la bata, la elegancia con la que subían a luchar, unas batas preciosas, las capas. Oiga, hola, suben y con la capa o chamarra, no, se la quitan más raro de todo es que hace algunos meses me tocó ver a un luchador, no me acuerdo, se llamaba el torero, el novillero, o algo así, que sube vestido de torero. Yo quiero ver si un torero un día sale vestido de luchador a torear. A ver, es el respeto. No, es que eso no puede ser, se ha ido perdiendo. No, algo muy importante, la espectacularidad de entrar de un luchador, cuando entras, que se ve espectacular, impactante, y hay muchos luchadores que suben casi una chamarrita y ya. Bueno, ahora no llaman la atención. Hay algunos luchadores, me ha tocado ver luchadores que traen pantalones como de militar o como de soldado, traen pantalones, traen suéter, esos movimientos como de baile que les ha dado por hacer últimamente, no tienen nada que ver con la lucha libre. Y como decimos, hay muchos aficionados los cuales ven ese tipo de espectáculo y es donde se denigra más la lucha libre. Porque anteriormente simplemente cuando estaba uno luchando, que era de relevos, que si no te daban el relevo tu compañero, no entrabas adentro del ring y seguían golpeando al otro compañero. Y ahora se ha perdido también todo eso. Pero volvemos a lo mismo. Gente que no va a la lucha, es primera vez que ha ido, pues ve ese show. No regresa. No regresa. O tienen el comentario de las críticas que dicen, no, la lucha libre es pura mentira. Sí. Y no es ahí. Mis respetos para la lucha libre. No, porque... Una cosa es que, digo, han sufrido, existido varios accidentes que me atrevo a pensar que hay más muertes en la lucha libre que en los toros, ¿no, don Pablo? Pues yo pienso que si no son más, ahí se van, ¿eh? Es de alto riesgo la lucha libre. Antes había accidentes porque era mala suerte de alguien, el caso de mi padre. Sí, esa lesión. Se aflojó la tercera cuerda luchando con Jorge Allende en Jalapa, cayó de cabeza en el cemento y fue una fractura de cráneo. Se levantó a seguir la lucha, él no sabía que estaba fracturado, subió, terminó la lucha y de ahí se fue a otro lado a luchar. Se desmayó en el vestidor y el Murciélago Velázquez se lo llevó en avión a México, pues era una fractura de cráneo. Pero son accidentes que pueden suceder, pero ahorita eso lo buscan, es que se ven unas cosas... Simplemente lo que le pasó a Hayabusa, ¿no? Tocayo, que fue precisamente de una lesión lo que lo llevó a su deceso final. Es una consecuecia esa lesión que tuvo hace años. Hace unas semanas vi un luchador, se llama Aerostar. Pues es que ya la... Pero se fue subiendo por unos postes que hay, Aerostar, como unos 8, 9 metros, 10 metros. De la estructura, no sé cuántos metros sean, pero es altísimo. Uh-huh. Y se aventó. No al centro del ring, hasta abajo, y estaban los compañeros esperándolo. No, es que eso... Y fíjate que salió un video precisamente donde sale el Negro Navarro hablando de eso y de ese tipo de cosas. Es que por eso pierde credibilidad la lucha libre, porque en lo que se sube y todos lo están esperando, pues se supone que no, porque no, eso era una reacción, El Negro Navarro es muy buen luchador, ¿eh? Sí, bárbaro. Y serio, y se ve enterado y que sabe. Sabe lo que hace, ¿no? Pero es que también tiene más de 40 años ya como luchador, 43, y él dice, pues es que yo los quiero ver cuando lleguen a una cierta edad. O sea, se avientan del segundo piso, y hay otro video donde se avienta un tipo desde esa altura y se estrella contra el piso y dice, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Qué va a pasar o qué va a seguir? ¿No? Está impactante. Ese Aerostar a mí me tocó grabarlo en una ocasión, 10 metros se avienta y lo entrevistamos después. Y decía que... 10 metros se lanzaba y vaya, pues realmente se ve impresionante, la gente ahí, todo se detiene, se ve, pero vaya, sí es impresionante y yo creo que es un riesgo de más, ¿no? De más, ¿no? Exacto. Pero yo recuerdo que decía mi padre siempre, mientras los luchadores no todos, pero muchos de los luchadores actuales no aprendan a luchar, a emocionar a la gente sobre la lona, a divertir, tienen que recurrir a eso, pero eso pone en riesgo hasta la vida. No, diría el profesor Diablo Velasco, falta de recursos. Exacto. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Y es que no hay una cosa que se pueda manifestar como lucha, porque digo, subirse tanto, se supone que un lance era la reacción de salir del luchador y en el momento se le lanzaba para seguir haciendo el daño, no para verse espectacular volando, ¿no? No, y mire, por ejemplo, Paco Espinosa tiene algunos videos de luchas antiguas. Sí, esa de Rito Romero. Rito Romero y Barón Leone. Barón Leone. Una hora, terminan en empate, pero no se bajan del ring, no se sacan sangre, ¿no? Es una hora y la gente emocionada. Yo veo esa serie de patadas voladoras que avienta Rito, ahorita yo veo con trabajo se avientan una, bueno, dos pero, y ya pero es que yo veo que ahora algunos avientan las patadas voladoras, pero casi lo tocan con la punta de los pies nada más. Sí. Las patadas voladoras se tienen que pegar. Mire, a pegar. Yo me acuerdo, mi papá siempre decía, una lucha puede ser mala, pero teniendo un buen final, se compone. Yo me acuerdo de muchos luchadores, los finales normalmente cómo eran. Rito Romero es 3 o 4 pares de patadas voladoras y la tapatía. Uh-huh. El Santo, unos topes o algo y la de a caballo. Y así cada luchador iba preparando su final. Pero le digo, me ha tocado ver ahora algunas luchas de campeonato mundial que terminan con espaldas planas y levantándole una pierna al contrario. Sí, estéticamente está horrible. El final debe ser, por ejemplo, una tapatía en el centro del ring. Oh, genial. La de a caballo en el centro del ring. La cerrajera, la cavernaria, unos rodillazos que daba el cavernario Galindo y luego la cavernaria. Esos son finales bonitos. Sí, o algo que se ha popularizado mucho, la rana mal aplicada, con una sola mano. Que eso, ¿cuántas veces lo hemos visto? La rana mal aplicada, y hace poco no sé a quién vi, que hizo la tapatía, y luego se le dobló. Se da vuelta, y le va dando vuelta al ring. Ya él quiso componer. No, es que le va dando vuelta, sí, y lo va levantando, ¿no? Luchas al ras de lona también ya poco meten, y un buen conocedor de lucha libre es lo que admira, es lo que aprecia el movimiento, el llaveo y toda la cosa. Yo les voy a recomendar. Hace poco se lo dije al señor Paco Espinosa. Hace unas semanas encontré en Google, para la gente, si tiene pluma a la mano, quiere anotarlo, la mejor lucha de relevos que he visto en mi vida. Dura como 46 o 47 minutos. Para la gente que entrenó o que sabe luchar o algo, lo disfruta uno de ver las tomas, las salidas, todo. Es Low Test. Para nuestros amigos que nos están escuchando, si lo quieren anotar, Low Test, THESZ, y Carl Gotch. Carl Gotch, con K. Que después de Low Test es lo más grande que ha habido, Carl Gotch. Contra Antonio Inoki y Seiji Sakaguchi. Para todos los amigos que nos están escuchando, si lo pueden localizar en Google, van a ver qué luchón. ¿En Google o en YouTube? No, en Google, yo lo encontré en Google. ¿No está en YouTube? O de no sé. Google. Y ahí lo deben pero pues ahí lo pueden buscar. Okay. Antonio Inoki, ¿y quién es el otro? El otro es Seiji Inoki. Inoki. Con K. Y el otro es Seiji Sakaguchi. Muy bien. Es la mejor lucha de relevos que he visto en mi vida. Técnicamente, la gente, es en Japón, la gente emocionada, dura casi 50 minutos. No se bajan del ring, no se sacan sangre, no, un lo mejor que he visto yo en mi vida. Y puedo presumir que he visto algo de... Decía, de sí, no, la verdad que voy a comprar eso, para ver eso. Oye, y lo que decía el profe Sata, que es el Diablo Velasco también, que si se baja un luchador o hace cosas, es porque falta de recursos. Asesinando. Exactamente, es lo que le hace falta, y es lo que vemos de que decimos de... Es que tienen acostumbrada a la gente... a las nuevas generaciones en ese tipo de lucha. Ya no es que andan luchando al ras de lona como se luchaba anteriormente, sí, que era una chulada. ahora pones a uno de estos chavos a que luchen al ras del lomo y no saben. No saben. No saben en realidad. Bueno, no aguantan. No, exactamente. No les alcanza el aire. Exactamente. Yo he visto muchos luchadores que no se saben parar. No se saben parar. Se perdió la toma de referee. Ya no, eso se perdió. Pero lo principal, lo que es para un boxeador, lo primero que le van a enseñar a un boxeador cuando entra al gimnasio es a caminar. A caminar. Lo primero, a caminar. Si no sabes caminar, no puedes hacer nada. Y un luchador, eso. ¿Cómo se va a parar? El parar. Y son una serie de detalles que la gente no nota. Pero yo recuerdo muy bien que a la hora de entrar al referee, no podía uno entrar con el brazo estirado porque le podían botar el codo, tiene que traer un poco curvo, una serie de pequeños detalles que solo la gente que ha entrenado pequeños grandes detalles, o simplemente si entras la entrada a la toma, no tienes que entrar con las manos abiertas, tienes que llevar los dedos cerrados, es la forma de entrar a la toma, sí. Y todo eso se ha perdido, y son esencias que se han ido quedando, ojalá y algún día se retome, y como yo les digo, don Pablo, pues vean los videos, chingo, para eso están. Pues bueno. Si quieren ver buena lucha, busquen en Google, busquen Lutez, busquen Carl Gotch, busquen Pat O'Connor, Danny Hodge, Barry Rogers, ¿no? Ahí van a encontrar unos luchones. Yo hace poco vi uno del estrangulador Luis, el entrenador de Lutez. Muy bien. De allá de 1920 y tantos. No, ahí en Google salen muchísimo. Vamos a hacer una pausa comercial porque esto está interesantísimo. Pausa y enseguida regresamos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Estar unidos nos ayuda a salir adelante. Saber que se puede. Por eso, te invitamos todos los sábados en punto de las 11 de la mañana a la Cruzada Dorada de la Salud en Jalisco. Temas de interés, prevención, orientación y salud con expertos en la materia. La salud es primero y todos juntos podemos lograrlo. Mejor perderse que nunca embarcar. Recuerda, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en Canal 58. Aunque ya no es tan fácil empezar. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. En 3 años de trabajo en Jalisco, más de 87 mil alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder. Para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre. Super Libre. Regresamos, amigos Super Libre, y recordarles que este 5 de abril, martes 5 de abril, lucha en homenaje a dos leyendas, Salvador Lutterot y al Asesino Negro. Asesino, entonces, vuelve a invitar al público ese martes 5 de abril donde vas a recibir un reconocimiento muy merecido. Como les digo, querido público, es una satisfacción de las más grandes que tengo yo en mi vida y en mi deporte, que es la lucha libre, que ahí los esperamos a que estén presentes a ver la salida del Asino Negro, porque hay una cosa, los grandes nos vamos y se queda la juventud, pero la función debe de seguir. La función debe continuar. Debe de continuar. Así es. Así es la cosa. Muy bien. Hoy hace ratito platicábamos sobre que cuando era niño su máximo era luchar contra el Santo, que lo admiraba mucho y todo, y que después tuvo la oportunidad de luchar con él, pero ¿qué pasaba por su mente momentos antes de la lucha? ¿Cómo fue ese día? ¿Dónde estaba? ¿Qué iba haciendo? ¿Cómo se esperaba esa lucha? ¿Qué cruzaba sobre todo por su mente, bueno, antes de enfrentarse al Santo? Esa ocasión me tocó en Cuernavaca, la primera ocasión que me tocó enfrentarme al Señor Santo, que, como les digo, es una cosa que no cabe en mi mente, no cabe en mi mente de la situación que sentí, porque era mi mayor anhelo luchar contra él. Y no tengo palabras para expresarme bien en ese detalle, pero fue una cosa muy bonita. Emocionante. La emoción que tuve más grande en mi vida y satisfacción más grande en mi deporte. ¿Y en alguna lucha llegó a derrotar al Santo? Bueno, es que no nos tocó mano a mano, siempre íbamos en relevos o australianos, X cosa, pero nos tocaba ganar y perder. Nos tocaba ganar y perder. Pero el haber luchado simplemente contra él fue lo máximo para mí en mi deporte. ¿Cuál fue uno de los más bonitos regalos que le ha dado la lucha libre para la vida? Ese fue uno para mí. Ese fue uno. Y las satisfacciones que tuve yo en mi deporte durante los 30 y tantos años que duré en la lucha libre, muy satisfecho me despido yo de mi lucha libre. La quiero y la adoro a lo máximo. Pues no se ha retirado, ¿verdad? No, retirado no, porque pues sigo vigente en todo el detallito, pero como decimos, para modo de que quieran ver lucha libre o practicarla, que si sientan si es verdad o es mentira, vívanla en vivo. Así es. Llega un mensaje aquí de una persona que se hace llamar La Sombra, dice: hola amigos de Super Libre, ahí a Octavio y a Ras de Londa que andan por ahí, felicitándolos por los excelentes invitados del día de hoy. Recuerdo que conocí al Asesino Negro por las luchas televisadas en Canal 6, y la última vez que lo vi luchar fue contra Brazo de Plata hace como 5 años, y además le preguntan que si iba a salir de chofer del Güero Loco. No, a ver. No, según, ya ven de que como hay diferentes programadores en la mesa y en la Coliseo, de que pues, según esa idea tenían de que yo fuera algo del Güero Loco, de que... Como su manager. Como manager, pero no, pues me dijeron, ¿cómo que pues, un luchadorazo reconocido como el Asino Negro y andar ya en ese tipo de show? Puede ser. No cabía para mi persona, ¿verdad? Y no se aceptó esa cosa. No, con una trayectoria. La trayectoria. Hombre, por favor. Después de... Salir de chofer del Güero Loco. Exactamente. Habían planes eso, pero no puede ser. Por Cristo bendito de la montaña, o sea, ¿cómo? Para la trayectoria del señor, pues no se vale, ¿no? Eso. ¿Hay más saludos, Jenny? A ver, más saludos. Hugo Medina. Pásale el micrófono, Alejandro. Es que me queda muy lejos. Es gandalla. Quiere que me acerque. Es que sí queda más cerquita. Así queda más cerquita. A ver. Hugo Medina dice: saludos a Paco, al señor saludos. Asesino Negro. Gracias. A don Pablo Romero, a Botamán. Gracias. Que ahora es un excelente programa, dice. Ángel Solitario, saludos a todos en la cabina, que se le adelantaron con su regalo de Navidad con estos invitados. Gracias. Muchas gracias. Y luego dice, también Ángel Solitario dice: bendito Dios, que Botamán dejó de hablar de Rush. Es que ahora sí estamos hablando de lucha libre. Y viene con su playera de los ingobernables. Ah, no, o sea, te preocupes, ya le había dicho por teléfono. Le dije, trae su playera. Y si vieron la playera. Una foto. Martín Luna dice: ¿en qué año debutó el señor Asesino Negro? Yo debuté el 76. ¿Septiembre del 76? Septiembre del 76. Nos comentaba que a los 28 años, ¿verdad? No tan joven. No, ya yo debuté a los 28 años. Empecé a entrenar a los 23 años, lucha libre. Y duré un transcurso como de los 5 años para prepararse uno. Porque ahí sí se preparaba uno. No, oh, bárbaro. Ahí no nomás se trataba de brincar. A los 23 años inicia el entrenamiento, pero ¿cómo llega a la lucha libre? ¿Desde niño fue el sueño ser luchador o cómo es que? Bueno, yo ya tenía tiempo querer inscribirme, pero donde trabajaba yo no me daban permiso de entrenar. Uh-huh. Y me tocó cuando estaba el gimnasio ahí en López Cotilla y Molina, uh-huh, que de encargada estaba la maestra Rebeca González, la magnífica, en paz descanse, y el señor Blanco Chis. Ahí me tocó ir con el Diablo Velasco y yo llegaba siempre ya tarde. Y a veces no alcanzaba los entrenamientos, ya le decía yo al maestro Gran Cochis, pues dame chance de echarme un tirito con fulanito. No, pues yo bien prendido. Sí. Y ahí fue donde yo empecé a luchar la lucha olímpica. Con el que Gran es Cochis. Base de la lucha. Exactamente. ¿No? Esa es la verdadera lucha a ras de lona. A ras de lona. La lucha olímpica. Sí. Y la base es, si no practica uno la lucha olímpica y la aprende, es como querer hacer un edificio sin ponerle planta baja y primer piso, empezar por el segundo. Así es, exactamente. Oiga, asesino, una cosa que no saben del asesino, que entrenaba descalzo, corría descalzo, entrenaba descalzo él. Yo siempre me gustó entrenar descalzo. Corría descalzo, era ya gusto mío, no usar tenis. Y me dicen, ponte tenis que te vas a lastimar, no, para que se amolden las plantas de los pies. ¿Y nunca luchó descalzo? No, unas ocasiones me tocó luchar descalzo. Una ocasión de que hubo una bronca ahí en la Coliseo, de que yo ya me estaba bañando y llega un cuate y me dice, oh, súbanse que están fregando fulanito. Pues yo salí todo enjabonado y en chor. Enjabonado, no vaya a pensar mal. Y enojado también. Salí enjabonado y todo, ya salí en la truza y descalzo, salí y a echar fregadazos. ¿Recuerdas contra quién fue eso? ¿No recuerdas contra quién? No recuerdo contra quién, pero... Pero saliste todo enjabonado. Yo salí enjabonado y a echar carajazos. No, y es que la vida de un luchador, ¿se acuerda don Pablo que don Jorge nos platicaba de algunas anécdotas de esas también? Sí. Donde iban a luchar, que de repente el pueblo lo quería linchar. Sí, sí, sí. Y sí. Dice, no, pues a defendernos, porque pues para eso entrenamos. En una ocasión que luchó mi padre con el Oso Negro. Ah, por cierto, preguntan aquí que si usted recuerda al Oso Negro. Sí, cómo no, el Oso Negro convivimos, era compadre de mi papá era padrino de Javier Escobedo. Una anécdota, me están preguntando. Una anécdota, sí, cómo no, impactante. A ver. Yo lo creo porque lo viví. Una vez fue el Oso Negro a México y se la pasaba en la casa, ya nada más en la noche se iba a un hotel que estaba a 2 cuadras de la casa. Y estaba, ese día llegó Javier Escobedo, acababa de cobrar en la empresa y se vino a Guadalajara. El Oso se quedó en México. Estábamos cenando en la casa y de repente, han de haber sido las 7, 8 de la noche, la taza del Oso Negro, sin tocarla, sin estar cerca de ella, la taza se volteó, la taza con el café se volteó. Y todos nos volteamos a ver, mi mamá, mis hermanos, todos, bueno, ¿qué pasó? Si la taza se volteó, pero bueno, quién sabe qué sería. Terminamos de cenar, se fue el Oso a su hotel, y al día siguiente me dijo mi papá, ve a buscar a mi compadre, dile que se venga a desayunar. Han sido las 9 de la mañana, y llego yo al hotel, le digo, oiga, el cuarto de José Mario Escobedo. Esto en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, sí, ahí en la Colonia Juárez. El cuarto del señor José Mario Escobedo, me dijo, ¿no sabe qué? Se tuvo que ir a Guadalajara porque se mató su hijo. Ah, caray. Entonces ya regresé con mi papá, oye, ¿se mató Javier? ¿Cómo que se mató Javier? Sí, bueno, pues ya después nos fuimos enterando. Javier se mató cerca de Tototlán, más o menos entre 7 y 8 de la noche. Iba en su coche, ¿no? Iba en su coche manejando, iba con 2 amigos, uh-huh, en un bocho. Pero entre 7 y 8 de la noche es cuando él se mató y es la hora en que la taza se volteó. La taza, sin tocarla, se volteó sola sobre el plato. Eso fue impactante. De momento, bueno, no supimos qué era. Sí, sí, sí. Pero al día siguiente, no, impactante. No, tremenda anécdota esa. No, vaya que son cosas que se dan circunstancialmente o curioso, yo no sé cómo llamarle, porque vaya que hay manifestaciones distintas no, cuando vienen... Sobrenaturales. Sí, completamente. Inexplicables. Completamente, y vaya que eso, pues sí, a cualquiera nos deja impactados, porque pues para que los que supimos de esa muerte de Javier, pues vaya sí. Que sí fue algo que no se podía creer, ¿no? Tenía 19 años. Javier estuvo viviendo en mi casa allá en México... como año y medio. es cuando estaba entrenando lucha olímpica en el pentatlón, uh-huh, en México, con mi hermano Federico, con el Greco, con los villanos y todo. Y luego ya se vino y fue un éxito, pero tremendo, pero rapidísimo, tenía, sí, mucha, sí, presencia. Tenía mucha presencia. Y era galán, porque lo seguían, sí, muchas enfermas. Era galán. Y matarse a los 19 años. Qué barbaridad. O sea, de increíble, ¿no? Increíble. Digo, no poderse creer, porque pues, ¿quién va a pensar tener toda la vida? Sí, sí. Tener, no, toda la vida. Todo por delante. Pues a los 19 años. No, sí. Tenía fácilmente 30 años de... para seguir luchando. Y eso, digo, le merma completamente al oso, precisamente su... No, el oso se volvió loco casi. Es hijo único, Javier, hijo único. Y se le mata a los 19 años en la cumbre del éxito. No, y si tiene uno o 10 hijos, lo mismo. Si se mata uno, sí, duele igual, pues no hay quien, sí, lo supla. Sí, sí. Yo creo que... Pero en el caso de él... Estaba enloquecido, ¿eh? Uh-huh. Estaba enloquecido. Pero como único, pues, también se entiende, creo, ¿no? Que lo difícil es cuando no va como por ley natural, ¿no? Que mueren primero los abuelos, luego los padres, sí, luego los hijos. Cuando se brinca eso, cuando muere primero el hijo, algo... Es que ese dolor es tan fatal que no hay ni siquiera nombre, ¿no? Porque no, te puedes quedar huérfano. Sí, sí, sí. Pero cuando muere el hijo... Es lo que alguien comentaba un día. Cuando se muere el papá, uno es huérfano. Uh-huh. Si se muere la esposa, es uno viudo. Pero cuando se muere un hijo... Todavía no hay un nombre. Es tan feo que no tiene nombre. No tiene nombre. No, digo, bendito sea Dios. Hijo de... No nos ha pasado, pero debe ser, yo creo que no hay dolor más grande que eso. Golpe muy duro. Dice que qué impresionante anécdota. Sí, y le digo, tal vez hay algunas personas que se les haga no real, pero yo se los platico porque yo lo viví, yo lo viví. Muy bien. Ahí le decía de que en una ocasión en el Oso Negro dio un luchón contra Orquídea, o sea, mi padre, sí, pero el caso es que ya habían pasado 2 horas y la gente no se iba de la arena queriendo linchar al Oso Negro. Oso. No se iban, porque se había pasado de marrullero, de rudo, todo. Entonces la única opción que encontraron es que mi padre, Orquídea, se quitó la máscara y se la puso el Oso Negro. El Oso Negro salió del vestidor como Orquídea. Y después mi padre salió como Juventino Romero, y ¿dónde quedó el Oso Negro? Nadie sabe dónde quedó. Pero sí, sí, sí. Interesante. ¿Alguna anécdota, asesino? Ahorita que regresemos a la pausa, Alejandro, porque sí nos anda comiendo el tiempo, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiru Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Y Regresamos rápidamente, amigos Super Libre, porque el tiempo corre y este 9 de abril una lucha va a haber función de lucha libre en Tonalá, Paquito Espinosa. Fíjate, tan mal que hablas de los de Tonalá. No, yo siempre he dicho que Tonalá siempre es un pueblo trabajador, gente trabajadora. ¿Lo sostienes? No, claro que sí. Viene Tritón. Bueno, si no lo sostiene, ¿no? Viene Tritón y Esfinge contra Magnum y Joker. ¿Cómo ves? Es en Tonalá este 9 de abril, además Vaquero y Divino. Contra Sugar y Mr. Brisa, ¿cómo ves? Bueno, este 9 de abril, el próximo domingo vamos a hablar más de esta función. Sí, digo, para que la gente esté al pendiente, porque luego andan preguntando dónde se va a desarrollar y demás, para que les tengas la información aquí en la página de Super 9 de también. Abril, en la estelar va Tritón y Esfinge contra Magnum y Joker. Pues ahí está. El próximo domingo hablaremos más de esta función de Tonalá. Tan mal que hablabas de ellos, pero bueno, habla bien ahora. Saludos a Don Cebe, como siempre también le manda saludos a todo el equipo de Canal 58. Saludos, Don Cebe, ya es por allá estaremos ahora sí probando. Ya cambia el clima cada rato, entonces un domingo que haga frío vamos para allá al menudo. Así, tenemos los últimos. Muchos saludos todavía, señorita Jenny. Sí, Jürgen Vittel dice que saludos a mi suegro, el asesino negro, gran luchador. Jorge. Risa. Risa nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué no, más, Jenny? No será uno de mis yernos verdaderos, porque ahorita ya tengo dos hijas casadas. Ya escuchó, señor Jürgen, ya están casadas. No, pero Jürgen anda donde quiera, dice que por ahí va a reaparecer en un lugar donde se pintan los labios. Entonces, ándale. Y al parecer que no escuchó cuando dijeron cuándo iba a ser el homenaje. Es el 5 de abril. 5 de abril. Sí, 5 martes, de abril. ¿Verdad? Sí, Jorge Agredano Becerra dice, de acuerdo contigo, dice, el único aquel entonces que le topaba a la par era el gran Marcus Jr. Telma Barrón, Benito. También saludos. Y Araceli Navarro. Ay, el señor Memo que acaba de hablar por teléfono, que dice que saludos a Botamán y a Paco Espinosa. Saludos, Memo, el fotógrafo de las estrellas. Y estos que dicen que el suegro y esto y lo otro. ¿Por qué ese no? De los que, no, digo, pero de los que estamos aquí, todos nos casamos a la antigüita. ¿No saben cómo es a la antigüita? Con mujer. Yo siempre he sido muy conservador. Sí, no me gustan las emociones fuertes. A ver, Venegas. No, porque aquí vengan a contar las cosas. Es muy diferente. Yo no tartamudez. Normalito. Calentigua. No tartamudez. Muy buena. Había aficionados ahí en la Coliseo de que cuando luchaba, unos me gritaban que suegro, y le decía yo, súbete para pasarte la prueba, pues no se subía. No subía. Y ahora encuentros sangrientos que tuve, yo también muy fuerte, fueron con Tony Benetto, cuando era Tony Benetto, que nos jugamos cabellera contra cabellera, y me tocó que hasta que me rompiera un oído, de una mordida. Fue cuando estaba lo de la bronca de lo de Tyson. Le arrancó la oreja. El Tony Benetto, gran Tyson. Unos encuentros muy sangrientos que tuvimos él y yo, que fue uno de mis rivales más duros. ¿Quién era más pesado? Porque tú pesabas 130 kilitos de puro. Llegué a pesar 132. 132. Lo máximo. Y ahí andábamos. Sí, va. Ahí andábamos. Sí, vaya agarrón. Pero unos encuentros. Sangrientos. Chulada. De esos que la gente no es poco. Y saludos donde quiera que se encuentre el Tony Benetto. Está un poco malito. Sí, desgraciadamente ya la vista también no le ayuda para poder andar normalmente en las arenas, como él decía. Pero pues sí, desmejorado, pero ahí la va llevando con su diabetes. Muy bien. Aquí es rápidamente otro mensaje. Que vuelva pronto otro programa, El Asesino y Don Pablo. En verdad, qué gusto escuchar estos señorones. Pero que vuelvan pronto. Don Pablo, el día que me inviten. Porque digo, ¿ya usted ya vendió su casa o todavía no? No, todavía. Entonces, por favor, nadie le compre la casa a Don Pablo. No, ya tengo el cliente, ya está. Ya está, todo. Entonces ya amenazados. Pues. No, pero todavía voy a estar en Guadalajara cuando menos un año. Todavía. 6, 8 meses porque mi mamá vive aquí en Guadalajara y soy el único hijo que está en Guadalajara. Mi mamá ya es viuda, entonces no puede quedarse sola. Se va para Aguascalientes, es una ciudad también muy tranquila. Sí, tengo hermanos allá, tengo familiares allá. ¿Algún saludo más, señorita Jenny? Oye. Ya deje de en paz a Alejandro. Déjala, por eso Ramoncito de Ángel tiene. Oye. Tiene razón, ya, Ramoncito. No le diga, Ramón, porque sí ya mandó saludos. Es que sí, es cierto. Pues, mira. Nada más que si ya no los digo al aire porque. Pues, no, mira, está. No es cierto. El micrófono a un lado y. Vamos a activar la cámara. Y Alejandro, no, hombre, no. No le mueve el micrófono. No. Ya, feliz con que esté la ganadores de boletos, señorita Jenny. Así es, para hoy domingo de la Arena Coliseo, Rafael Dávila Zapata, Guillermina Ángel, Juan Ramón Martínez Álvarez, Salvador García Jaramillo, Daniel Flores Aguilera, Raúl García García y Ramón Vázquez. Y para el día de martes tenemos a Hugo Alejandro Sandoval. Muy Hugo Alejandro Sandoval, bueno, pues yo no sé por qué te estás despidiendo, no, pues, déjame te digo algo que es muy importante, porque bueno, la gente tiene el recuerdo, Asesino, ¿cómo llega el retiro o por qué te tienes que alejar de la lucha? Cuéntale a la gente. Pues no es que me aleje de la lucha, simplemente de que pues gracias a Dios el negocio que tengo pues me quita muchísimo tiempo. Ajá. El mayor tiempo lo paso allí yo en el negocio, como le digo, es el de las botanas. Lleva pues, de 8 a 10 horas trabajando ahí en el... Entonces, ¿te podríamos ver nuevamente programado o alguna cuestión? Pues no creo, porque también les voy a decir una cosa, hay que reconocer uno como deportista de que llega a la edad de que ya no es lo mismo y hay que irnos bien. Dignamente, ¿no? Ahora me voy dispuesto a cuidar nietos. Sí, oye, pues sí, tú tuviste un problema en el brazo, ¿no? Sí, me quebraron, desde que me quebraron, que fue mi última lucha ya con el Porky, que una semana anterior ya andaba yo quebrado, porque me tocó subir de compañero con este, el exterminador. Subimos de compañero, no recuerdo los rivales, que yo le puse al rival a que le aventara una plancha de la tercera cuerda, y él se aventó un giro, y me pegó con la zapatilla en el brazo. Y me con el talón de la zapatilla me quebró la mano. Y aún así ya estaba programado para el siguiente domingo en la con el Gran Porky para la cabellera, pero no me daba cuenta de que yo estuviera leccionado, quebrado. Y todo. ¿Tenía algún tipo de luxación? Pues dije, nomás me vendé macizo, y pero yo sentía que cuando le daba al gordito, como que me botaban la mano y me dolía, no, pues andaba quebrado. Y fue mi última lucha con el Porky. ¿Tuvo fractura doble, radio y cúbito? Exactamente. ¿Sí? No, nomás el huesito ahí. Aquí cabe aquella frase de que, ¿de qué están hechos los luchadores? Exacto. Sí. Esa es una pregunta que siempre ha llegado, ¿no? A la gente que nos gusta y que vemos ese tipo de encuentros. Y sí. Pero yo tengo lecciones por cantidad, brazos, piernas, rodillas lastimadas. Eso es lo común, la cosa. Brazos y rodillas. Y rodillas y todo. Los luchadores antiguos. Exactamente. Por eso precisamente todo el que me dice que si la lucha libre es mentira o es verdad, y pues practícala para que te des cuenta, ¿verdad? Porque si ellos están con la idea de la imagen de que tienen ese concepto de la lucha libre. Y no que pues practiquen no la libre, con que practiquen la olímpica. La olímpica, no tiene llaves de dolor, no. Con que practiquen la olímpica, se dan cuenta. Y la base principal es la olímpica. Porque la intercolegial ya era como hasta para fracturar, ¿no, Pablo? Sí, ya con llaves de dolor y todo. Pero la base es la olímpica. No aguantan el entrenamiento. La olímpica y la greco es la misma. Nace la greco, no se pueden atacar las piernas ni con las piernas. Pero ahí sí es de mucho fuerza y talento, sí. y no hay llaves de dolor y eso. No, por eso. Un buen olímpico. Muy bien. Lleva medio camino andado. Así es. Pero no es garantía de éxito como profesional. La libre, pues no, es que en la libre ya intervienen muchos factores, el carisma, la personalidad, el todo, ¿no? Muchas cosas. Oiga, don Pablo, ¿no trajo su máscara de orquídea? No, pues es que yo nada más pensaba venir a dejarle estas películas y ya me iba. Dice, yo voy a estar en la cabina y no hablo, por favor. ¿Tú crees que yo le voy a decir no hable, no? Con todo lo que sabe. Sí, Jenny, nos vamos. ¿Saludos? ¿Algo más tenemos por ahí? Sí, tenemos. Ese micrófono, mira. Un saludo. A ver, ya. Ramón, tienes razón, El micrófono, pues. Esperen. A ver, esta es una respuesta para Jürgen Vittel, que habló el señor Diego Chavira con su hijo. Hija del señor Asesino Carmen Sánchez, que ese sí es su yerno, y su hija Carmen. Ah, ese sí es mi yerno. Que están muy orgullosos de él y felices que le realicen este reconocimiento, que este sí es de verdad yerno. Gracias. Y la familia Rodríguez, saludos al señor Pablo Romero, que mucho gusto de haberlo escuchado. Un saludo. Todo el programa. Un saludo para la familia Rodríguez, con todo cariño. Muy bien. Aquí dice que vota por último si alcanzas Rito contra Al Amezcua. ¿Qué tal? Golden Terror. Me mandan este mensaje. Yo tengo ese programa. Ah, dice. Yo tengo ese programa, es de 1945, yo creo. En una ocasión se los traigo. Luchó Golden Terror contra Rito Romero de máscara contra cabellera, si no me equivoco, y ganó Golden Terror. Pues ahí está la respuesta. Señor Pablo, pues bienvenido de nuevo, y esta es su casa. Muchas gracias. les agradezco la invitación y el día que ustedes gusten, mientras no me vaya a Aguascalientes. Antes de que por, se vaya. ¿No? Por aquí yo me doy una escapadita. No, y es que a Botamán no le había tocado porque ya había venido dos veces, don Pablo. Una vez no, a México. Sí, una vez no, sí me tocó. Tocó. Una vez sí. Bueno, sí vino. No les tocó, sí vino, pero me refiero a que todas esas anécdotas que, no, que el señor sabe, no, no, olvídate, olvídate, es que precisamente ahorita que los Rodríguez escuchan, no me dejarán mentir que eran programas de los cuales podíamos hablar 3 o 4 horas sí. del tema de la lucha libre. No, que es que muchísimo. Yo tengo el programa del debut de Rito Romero en febrero de 1943. Tengo el programa original, yo creo que es el único que queda. ¿Cómo le decían? ¿El fideo le decían? Ahí en el programa aparece como Don Rito. Don Rito. En la preliminar contra el Apache Ruiz. Y tengo unas fotos de esa época que subí a luchar con unas batas de esas de bolitas, de lunares, de baño, batas de baño. Porque no tenía ni para batas. Con esos... a él le decían el fideo porque medía como un 82 y pesaba 50 kilos. Era muy delgado, digo, no, para el físico que se requería. Muy bien, pues bienvenido de nuevo. No, muchas gracias. Y Asesino Negro, este 5 de abril, de nuevo, vuelve a invitar al público que te pues, acompañe. Ahí los quiero ver presentes el 5 de abril, en martes, que a las 8:45. A 8:45 esperamos su presencia de todo el público, porque como les digo, se van los grandes de la lucha libre, pero se quedan los jóvenes, y volvemos a lo mismo. La función debe de continuar. Claro. Foto y todo lo que el público quiera. ¿Verdad? Lo que quiera, estamos para servirles, Así es. Estamos para servirles. Y qué grande deporte es la lucha libre. El que no lo crea, que lo practique. Y arriba Villidalgo, Zacatecas. Villidalgo, Zacatecas. Y si no, ahí está el mapa. Para que el deporte más antiguo del mundo. Del mundo, la lucha libre. Porque desde que en la prehistoria andaban los hombres cavernarios luchando por una cueva, luchando por un pedazo de alimento o algo. Lo que dice Sigmund Freud, no, o sea, siempre un encuentro entre dos seres será lucha. Sí. Sea amor o sea pleito. Sí. Si no, aquí tenemos a Alejandro. No criticar los deportes, que los practiquen para que se den cuenta también, ¿verdad? Sí. Que lo practiquen para que se enteren, Yo, como digo, pues el fútbol, mis respetos, pero no me gusta, no lo he practicado, no me llama la atención. Ni manejas, No sé manejar. Yo donde me muevo es en un triciclo. Mi padre no sé manejar. Mi padre decía cuando veía el fútbol, que él no le gustaba, decía, pero andan 22 personas corriendo atrás de una pelota, le habían de dar una a cada quien, no se pelean. Paquito, nos vamos, Paquito. Más fácil. Bueno, pues vamos a echarle algo al intestino, después al hígado, hay que tratarlo bien, así es que quiéralo toda la tarde. Regresamos a las 6 en punto desde la Arena Coliseo para llevarle los pormenores de lo que sucederá hoy, esta lucha de campeonato entre Puma y Omar Brunetti, que será por el... ¿Es el semicompleto? Semicompleto de Occidente. Bueno, pues ahí está, para que usted no pierda la razón. Y don Zenón también no tiene computadora, pero tampoco tiene celular, pero también tiene mucho que escuchar aquí esta tarde en la transmisión desde la Arena Coliseo. Suelta, Jenny, que hoy sí trabajó bastante, Sí, muchas gracias, un placer haber estado suéltalo con ustedes. Suéltalo, porque ¡ay, domingo! Tómale una foto para que veas cómo le tiene. ¡Retira! ¡Retira! ¡Retira más el micrófono! ¡Ya le suelta el micrófono! Está entrepiernado y dice, oye. Por eso no puede hablar. Alejandro, despídete. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan con muy buena música en la compañía de Eddie Monster. Y a las seis de la tarde, la narración de la lucha libre. Muy bien, Asesino Negro, de nuevo, muchas gracias. Ahí estamos, Y prueben esas batallas. Que no sea la última, digo, para la próxima, que ya tenga ahora sí que todo el anecdotario completo para que platiquemos con la gente. No, ahí estamos para servirles. Estamos para servirles. Sí. Y muy merecido homenaje, Gracias, gracias. Muy merecido homenaje y en vida, es lo más importante. Es la satisfacción así más grande que tengo yo de recibirlo en vida. Alguien me dijo en una ocasión, y ya en estos días mi padre cumple 7 años de fallecido, y me dijo, oye, ¿no vas a ir al panteón a llevarle flores? No, a mi papá nunca le voy a llevar flores al panteón. Yo le dije lo que quería y todo lo que le quise decir se lo dije en vida. En vida. Ahorita, ¿para qué le llevo flores? Uh-huh. A él se lo dije en vida, lo que sentía por él. Y vaya que sí. Paquito Venegas. Pues muchas gracias, Botamán, compañeros, y aquí los señores, que cómo aprende uno escuchándolos. Y cásate ya, la antigua, ¿eh? Sí, por favor, por favor, Venegas, este año tienes que salir aunque sea en rifa. Que los casados lo recomiendan para que uno caiga en la trampa. Dice, déjenlo ser, si él quiere ser que diferente. El matrimonio es tan malo que al que no lo mata lo desfigura. Y cásate, amigo Javier Saiza. Digo, ¿para qué está uno con contemplaciones atéreas? Aquel compañero ya lo pusieron nervioso. Déjalo en paz. También a Ramoncito con la prófuga. Ya se casó él. ¿Con la prófuga? Ya se casó. Ah, bueno. Bien, ¿no? ¿O no, todavía no? No nos invitó. Se juntó. Oye, no nos invitó. No nos invitó, codo. Pero bueno, Ramoncito, saludos a Ramón Vázquez, que también aquí está, que para la próxima dice, bueno. Saludos a todos, bueno. En Monster, en controles, a toda la gente. Regresamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.